Humanity has always looked skyward for its true path. We stood at the edge of destruction and would have fallen if not for the might of the God Emperor and his angels of death. Forged in blood, tempered in battle, we are the living weapons of humanity. Episodio 28. Adeptus Podcastum. The Space Marines. And now for something completely... Motherfucker! Ay, me obligas a grabar. Para los cuatro matados que nos escuchan. Joder. Eres un puto desagradable. Puto desagradable. Además dices, ah, me obligas a grabar y estás ahí llamando. ¿Cuánto grabamos? ¿Cuánto grabamos? Como un desesperado. Ahora ya he hecho un tweet para spamear, diciendo que estamos grabando finalmente. Eso si nos siguiera alguien en tiempo real. Ahí mira, está. A ver si nos han contestado. Claro, luego lo miraré. No se contestan los tweets. Sí, pero bueno, ya lo... Ah, mira, nuevas respuestas. Completely Madafaka. A ver, ¿quién es? A ver. Vete a saber. Hostia, Igor, qué raro. Por fin, suerte e id con provisiones de Kikos. Se ha hecho eterna la espera. Hostia, no hay Kikos. Hostia, no hay Kikos. Qué puto desgraciado. Vengo aquí. Si hay algo para picar. Vengo aquí y me maltratas. No hay nada para picar, tío. Hostia, pues mala suerte. Hoy. Tengo hoy... Petit Suisse. Quiero un Petit Suisse. Comiendo Petit Suisse. Qué mala suerte. Hoy no nos oiréis masticar cosas. De hecho, hoy no oiréis ningún sonido porque nuestro amigo. Hostia, vamos a presentarles a nuestro amigo. Sí. ¡Motherfucker! Mundo, os presentamos a nuestro amigo... Habla fuerte, mira, no soy una mierda. Os presentamos a nuestro amigo Benny el Ventilador. ¡Di algo! Hostia, el próximo especial lo hacemos con él. Sí, total. De invitado. Es que contesta cuando le dice. Digo, ¿qué opinas de participar en nuestro próximo especial? Sí, seguro. Sí, directo. Vale, bueno. ¡Motherfucker! Vale, después de esta soberbia gilipollez, no se oye cómo abras el Petit Suisse. La magia es un montaje. Antes no tenía un Petit Suisse, ahora tengo uno. Se puede decir, ¿no? Petit Suisse, porque ahora ya no se llaman Petit Suisse, con lo cual... Se llaman Petit, porque es Hacendado. Vale. Es una marca Hacendado. ¿Y plátano? ¿Plátano es una marca? De plátano. Yo creo que este Petit Suisse no está en su puta vida cerca de un plátano, ni nada parecido a un plátano. No. O eso espero, porque lo más parecido a un plátano igual era la polla del que lo fabricaba, ¿no? Cada vez tardamos más se en empezar. Tú chupas la tapa. Todo el mundo chupa la tapa. No, me he dado cuenta que todo el mundo no. Bienvenidos, bueno, todos los más cerdos como nosotros. Bienvenidos otra vez a Dios sabe qué. Porque esto ya se ha salido. ¡Bienvenido! Ya se ha salido de madre. Este es nuestro número 28. Eres asqueroso. Este es nuestro número 28. Y vamos a hablar. Es un número especial, casi especial demos, porque cada vez somos más tristes y hablamos de menos juegos y más demos. Mentira. Pobre. Mentira, al fin y al cabo, porque podríamos haber hablado de 3 juegos en este número si no fuera porque... 3 o más. Vamos a dejar... Sí, 3 o más. Pero vamos a dejar un par para números subsiguientes. Ahora la gente se va a pensar, hostia, ¿eso quiere decir que van a grabar la semana que viene o la otra? No. No, lo siento. A lo mejor sí. O antes. Ahora grabamos mañana. 2 del tirón y lo sacamos aquí todo. Rompemos el ecosistema. Si nosotros grabamos 2, el nuestro. Si grabamos 2 y lo sacamos, el mundo implosionará. Nuestra reducida podcastfera, es decir, nosotros, porque somos una especie de satélite dentro de lo que... No, te escucho. Ya sé que me escuchas, pero no sé si me oyes detrás del sonido de la puta cuchara. Bueno, ¿qué pues... se queda? Aquí los... Antes eran redondos, se podía sacar bien. Ahora no. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a hacer como resumen, como el sumario, súper serio, sumario, de todas las demos y esto y los juegos de los que tenemos que hablar. Y luego decidimos sobre la marcha si nos sale de la polla hablar de esto o no. Hablábamos ahora de todo lo que podemos decir, ta, una mierda. ¿Qué es lo peor? Hacer un sumario de cosas que después no se hablan. ¿Lo hemos hecho eso alguna vez? Me parece que sí. Haber dicho, vamos a hablar de esto y luego no hacerlo. Hablar poco. Bueno, a ver, las demos son el Orcs Must Die, o sea, los orcos deben morir. El Forza Motorsport, el Guardian Heroes, el Front Dust. Forza Motorsport 4. 4, sí, perdón. No, ahora no explicaremos el primero. Podríamos hacerlo, pero no. From Dust, el God of War Ghost of Sparta, el Blood Rain Betrayal, el Red Johnson's Chronicles, el Ace Combat, el Red Johnson's Chronicles. Sí. Qué mierda es esto. Ya lo verás. El Ace Combat Assault Horizon, el Castlevania Harmony of Despair, el Euphoria y el Real Steel. No me dejo ninguna, no me dejo ninguna. Y los juegos de la quincena serán el, obviamente, es que tú lo pruebas todo, ¿no? Warhammer 40.000 Space Marine, que supongo que todo el mundo ya sabía, ya lo sabía. Y el Gears of War 3, obligado. Sí. Obligado. Y con esto y un bizcocho, comentamos los comentarios. Eso no rima. ¿Qué puede rimar con bizcocho y qué comentario? Pues tengo un bizcocho, la próxima vez un petiso y me como un chocho. Oh, cada vez más soeces, ya no nos escucharán ni los cerdos. Vale, empezamos con los comentarios. Y si abro el blog y todo, sería de mucha utilidad. Hostia, lo petamos de comentarios, ¿eh? 25. ¿Qué coño hemos regalado este episodio? A ver si se creen que hemos regalado algo en su comentario. No, no sé. Gente medio. Es feo decir esto. No, espera, voy a empezar por los de iVoox, por los hardcore. Son más que estaban aquí escribiendo como cabrones. Madafacol, patatas, mapaches y ultracacahuetes. Y el tío el taladro. A ninguno se le ocurrió abrir la ventana y decirle que parara un poquito. Eso, o habéis grabado este podcast encima de un tractor. Eso, ahora lo has hecho mal. Tendríamos que haber dicho, sí, que había una puta obra y unos tíos tan profesionales como nosotros. Se nos ha pasado. Y era nuestro puto ventilador cuando sí. Moría aquí asfixiado. Sí. De hecho, no, pero lo peor no es que tuviéramos puesto el ventilador. Es que otras veces lo tenemos puesto, pero no lo tenemos en función de giro. Exacto. Y es claro. Cuando suena. Cuando está quietecito, pues no suena tanto. Pero estaba moviéndose y... Nosotros, qué frescor. Claro. Y he aquí el kit de la cuestión. La mitad de los comentarios... Son el maldito ventilador. Pero bueno, saludo Cañanes, saludos Madafacol. Luego Pepe Lotas, mamá, yo quiero ser hardcore. Y ha escrito en iVoox para ser hardcore. Pero además ha puesto un link de una cosa que ya ni recuerdo lo que era. Voy a hacerlo y voy a hacerme el sorprendido. Sí, salió... sí, el niño que salió por la tele. Mamá, quiero ser hardcore. Quiere ser hardcore y su mamá no le deja. Pero está a ver qué tipo de hardcore, porque hardcore tiene muchas otras acepciones que no es jugar a los videojuegos a saco. Sí. Siguiente comentario es de Igor, que parece, ya no sé ni dónde meto el acento. Yo os conocía por aquí enredando y me quedé prendado. Os escribo desde la zona grindcore. Este ya no es hardcore, ha subido un nivel. Cuando me escuche este 3 veces más, os comento en la zona casual. Está bien que comentéis la de Super 8, pero las otras 7, que... ¡Joder! Las otras Super 7. ¡Qué mamón! Y escribe solo para decir, ¡cabrones! Vale. Supongo que ese cabrón sigue algún comentario de otros lado. Por algo, porque igual tú te metiste con él, que eres una mala persona. Sí, es verdad. Lo soy. Mentira, no me he metido con él. Se mete conmigo. Mira, episodio 23. Comentario de episodio 23. Escribe. Pues había hecho un mega comentario poniendo a caldo al vago de Cristo. ¿Ves? Eso... Que no habla en todo el puto podcast e incluso ya me tiene que sacarle las castañas del fuego cuando se pone a analizar, cuádruples comillas, el juego al que ha jugado. Os ha salvado que al final, en la sección de cine, Cristo ha hablado más que normalmente y no parece constantemente un entrevistador y un entrevistado. Yo he visto el comentario primigenio. Porque que claro, dijo que esto parece un programa de entrevista. Sí, porque nos llegan por correo los comentarios. Entonces, claro... Pero es que tiene razón este buen hombre. Esto es así. Se nota quién es el pro y el jefazo. ¿Y quién, claro, quién es el famoso de los dos? Y yo soy claro. El que... Habla conmigo, señor. Porque ya mi luz te está eclipsando. Esto bueno. También nos lo dijo el cabrón de Pollo Muerto, que puso comentarios, podcast, narrador, Jaume. Comentarios, Cristo. Que joder, por un par de episodios que no decía nada. Raro, porque aquí el mundo al revés, parezco yo el más vago. No lo pareces, es que lo eres. No, pareces tú el más vago en el podcast. Y en el mundo real es al revés. Nosotros somos súper vagos. Sí, exacto. Que no pasa nada, que no podía dejar de escuchar, me moláis y eso, pero admitidlo, es así, explotadlo, porque esto de entrevistar siempre a la misma persona es un formato nuevo, igual lo petáis. Bueno, ¿qué has traído hoy para decirme? Bueno, después podremos... Vale, siguiente. mamá, yo quiero ser hardcore, ¿no? Ya lo hemos comentado, yo os conocí por aquí en Redondo, ya lo hemos comentado, he comentado, esto no debería decirlo, debería cortarlo, me da igual. Vamos a poner una promo en este episodio, ahora que lo pienso, sí. Ahora que veo el correo, sí, de David, que nos ha enviado una promo, que es la semana, como, no recuerdo ni el nombre del podcast, soy un crack. Esto te lo podrías preparar un poco para no quedar tan puto mal, ni que fuese en directo el podcast, ¿sabes? La semana en 15 minutos. La semana en 15, mira que lo pone ahí en negrita, ¿eh? Sí. Así que está guay el podcast. Le pondremos la promo. Cambian las pantallas demasiado rápido, me confunde. Con que yo sepa lo que estoy haciendo, me da igual. Oye, en el click, la gente. Siguiente comentario. Episodio 25, comenta Cherokee. Muy buenas, pareja de perturbados. Cherokee, yo creo... Bueno, da igual. Gracias por las recomendaciones del Mortal Kombat y de Mirror's Edge. El primero ya lo tengo avanzado y a riesgo de ser pesado es guapísimo, es que mola. Respecto al segundo, pensaba que era el típico juego sobrevalorado por la publi, pero después de oír vuestros comentarios me lo pillaré por 4 duros. Mirror's Edge. Y la no recomendación del LA Noa también muy útil, ya que en más de una ocasión he estado a punto de dilapidar 50 euracos en él. ¿Realmente llegamos a no recomendarlo así tajantemente? No, pero la gente ya bastó. La gente dijo, si estos gilipollas lo ponen así medio mal, pues es ya que no... tiene que ser una mierda. O sea, se ha cerrado Team Bondi, por cierto. Ha cerrado. Ha ido a la quiebra. Claro, gracias a nosotros. Pero es el primer estudio así que va a la quiebra con un superventas. Porque la NOA, al fin y al cabo, se... Claro, pero... Y hablando de... Pero no tenía a los madafacas hablando bien de su juego. Claro. Si no, no habría quebrado. Porque la gente, o sea, los jugadores estos de... que van a las páginas multitudinarias no nos oyen y no nos hacen caso. Pero los que son los pro ahí, los que invierten y los... editores y tal, eso sí que no se han dicho, esto no mola. Los que manejan valores y tal, cosas. Los analistas. Te iba a decir, por cierto, lo de Mortal Kombat, ¿sabes que sacaron la miniserie esta por internet que era Mortal Kombat Legacy? Sí. Que era el director un tal Tacharyon. Sí. Pues este al final, la Warner le ha dado el visto verde para hacer una película. El reboot de Mortal Kombat. Uh-huh. O sea, todo como se ha juntado, el éxito que ha tenido el juego, porque yo creo que ni ellos se lo esperaban, que tuviese éxito. Cabrón. Y la serie de internet, que no sé si la has visto, yo la he visto, está, todo lo que ha bien hecha. Y tiene un valor de producción alto para ser una serie de internet. Hay series de la tele mucho peores. Pero ojo, han cogido al mismo director y le han dicho, no, pero vas a hacerlo según nuestras reglas. No va a seguir como, digamos, lo que empezó por internet. Hombre, claro, pero bueno. Se va a ver limitado. Sí, pero al menos el director ya tiene buenas ideas. No, sí. Ya va encaminado. No, lo corté, no quita lo valiente. Está guay. Siguiente comentario, ya no sé de quién es. Cherokee, otra vez. En el 26, el episodio anterior, no, el otro. Hola, pedazo de Flamers Uniplayer. Se me ha cerrado un podcast de solo 2 horas. Jejeje. Decir únicamente que Forbidden Simon no me gustó nada. Y eso que me pasé los dos Project Zero de PS2. Mira, uno que... porque recibimos creo que 2 comentarios diciendo, ah, Forbidden Siren, guay, guay. Mira, uno que no le gustó nada. Pero me lo compré pensando que era similar, pero el seguimiento de la historia me pareció demasiado confuso y la jugabilidad no me gustó nada. Es que la historia, claro, si no te mola esto de que te lo líen... Y la jugabilidad es lo que dijimos, que sí. Igual te espera un Resident Evil y te das... Con canto en los dientes. Saludos y a seguir. Y si hacéis un especial de Star Wars, como pedía el comentario anterior, me haré pajas Uniplayer escuchándolo. Potata, oiga, es usted un soberbio y usted un albano kosovar de mierda. Hostia, tío. Serio, qué bueno. Y ya está, me parece. Ya está. Ahora ya podemos... están los que están. Sí, los atrasados. Ahora los podemos atrasados. Ir a los comentarios que tocan del los episodio. Los comentarios son atrasados, cuidado. Sí, no vosotros. Que ya... Para eso ya estamos nosotros. Para eso ya salto. Comentarios del episodio 27, no sé qué, no sé cuántos y cacahuetes. Joder, he vuelto a perder la página, mira que la he abierto 2 veces. Vale, el oyente medio dijo, estáis que lo petáis, cuando la mayoría de podcasts están muertos vosotros publicando como en vuestra vida. Se agradece, cabrones, saludos. Y tras este, ahora. Exacto, y tras este comentario, un mes de paro. Bueno, pero por fuerzas de causa mayor. La culpa es tuya, hala. Ahora le echo la culpa a él y ya arreglado. Fer dijo, hola gente, ¿qué tal lo lleváis? Psst, aquí, sentados. Bien. Menudo hype que os habéis currado con el Warhammer. Sí. Hoy va a ser cuando el hype se encuentra los nubarrones de la realidad. Sí. Venga, sigamos. Entran ganas de pillarlo. El primer cómic de Batman que leí fue The Cult y me parecía La polla que te folla. Bien es cierto que tendría unos 12 años, pero bueno, me flipó. ¿Qué? La polla que te folla me ha molado. Y como que una muerte en la familia es una mierda. Es un puto mierdolaco que no es lo mismo. No, espera. ¿Y cómo que una muerte? Dice, ¿y cómo que una muerte en la familia es una mierda? Es un puto mierdolaco que no es lo mismo. Lo mejor, ver a Khomeini. Eso no tiene precio. A ver quién tiene cojones de hacer eso hoy en día tal y como andan las cosas. Juas. Bueno, a seguir así. Por cierto, no sé dónde coño habéis grabado, pero cada 30 segundos sonaba de fondo algo que parecía un puto predator. Pues data, cazón con vuestro amigo. Lo sé, lo sabemos que es nuestro amigo, pero no, no va a haber especial. Ya hemos explicado lo que es el sonido de fondo, lo sentimos mucho, somos tontos. Siguiente comentario. Cape dijo, hola, hello, motherfuckers. Yo no soy de los que piden especiales, pero puestos a pedir, pediría uno de Doctor Who. Hostia, macho, Doctor Who. Yo la última vez que lo vi es cuando salía el de la bufanda. Sí, como yo, hace muchos años. Que el otro día ahora dirán, ay, de culto, tal. Pero, o sea, yo era pequeño. Tú cuando eras pequeño y veías, por ejemplo, Bioman, cuando empezó Bioman, que era antes de los Power Rangers, que decía, Dios, esta serie, qué putos efectarros especiales. No es así. Pues me acuerdo que Doctor Who era incluso anterior, la veía y decía, esta serie es cutre. Y para que un niño súper pequeño que salga en esta terrestre diga, es cutre. Debía ser cutrísima. Bueno. Aunque no digo que los guiones. Ya, sigue. ese ha sido nuestro especial del Doctor Who. O alguno dedicado al menos a la ciencia ficción en la televisión. Joder, macho. Ya que uno dedicado a la de cine, cómics o novelas sería inabarcable ya. Y en la televisión también me parece que es un poco exagerado. Pero puestos a pedir. Sí. Víctor dijo, yo sugiero que comentéis el cómic Superman vs. Muhammad Ali. De verdad que existe. Y nos pone un JPG, ¿no? Sí, sabemos. No, lo sabemos. Para el captcha sonoro no recuerdo si os descubrí por 2 horas y media o por un comentario de Cristo en nuestro blog. Pero recuerdo que la primera vez que os escuché no me gustó, pero se me ha ido pasando con el tiempo. Ya, a mí tampoco me gusta que nos comentes, pero bueno, ¿qué voy a decir? ¿Por qué hace la gente estas cosas? No, en serio, o sea, es una cosa que admiro. O sea, la primera vez que os escuché no me gustó y nos ha seguido escuchando. Yo escucho la primera vez, no me gusta y digo, anda, que le den por el saco. Es cierto. Igual yo soy peor persona o menos... A lo mejor es una cosa como lo que hablábamos el otro día de los grupos de música, que te tienes que esforzar para que te gusten, porque dices, ay, tengo que escucharlo, porque no puedes escuchar con los oídos ignorantes, ¿vale? Tienes que saber para escuchar. Eso es una memez como una casa. Sí, yo es que vale, si no me gusta, no me escucharía ya, pues, más. Es más, escucho los nuestros, no me gustan y no los acabo de escuchar. Pero... Eso es, vale, estoy tirando piedras como montañas encima de nuestro tejado. Pero... Es lo que te iba a decir, entre tú y yo, en este episodio, entre tú y yo, nos hundimos. Nos hundimos la reputación, no, pero alzamos la reputación de nuestros oyentes. Sí. Porque eso les honra como personas y seres humanos. No, y oyentes de podcast. Menos mal que tú los pones bien. Yo acabo de decir que no me gusta que nos comente. Víctor, ¿no ha comentado antes este? Ha comentado bastante. ¿Quién es este? No lo sé. Ha comentado bastante. No, es verdad. La verdad es que sí. No sé por qué, sí. No sé por qué coño seguir escuchándonos. Porque ven, a lo mejor es esto que dicen. Son diamantes en bruto. No, le ven el potencial o algo. ¿Cómo coño van a ver? ¿Qué potencial? Pues yo no sé. Putita del PC dijo... gracias por comentar, Víctor. ¿En serio? Vale, putita del PC dijo... Soy lo más grandes. Cuando estabais hablando de vampiros y tal, es un error ni en nada. Se me ha roto una pieza del ano. ¡Ah, qué locura! Cabrones, seguid así, sorprendernos con algún especial de Lovecraft de 15 minutos. Y 3 horas de relleno comiendo kikos. ¿Ves? Eso me ha gustado. Así sí. Eso son muchos kikos durante 3 horas. Sí, ¿eh? Y luego, una bolsita no basta. Luego vamos a soltar un zurullo. Además saldrá con puntitas de Kiko y eso te lija el culo tú por dentro. Yo no puedo que tenga guarrana, eso es un desastre. Veo el número de oyentes descendiendo, pero cuesta abajo sin frenos y de boca. Ahora el próximo especial cagada. Super Tomate dijo, mira Super Tomate, como ahora se ha puesto la P. Ahora da igual, ahora me voy a meter contigo igualmente. Super Tomate. Super Tomate, que podría ser perfectamente la putita del PC también. También. Da igual, Super Tomate. Ahora te voy a llamar Suelto Mate. Sí. Hola, madafacas. Especio. A mí el Portal 2 me encantó y no me pareció corto. Me lo he rejugado un par de veces y cada vez le tengo más cariño. Especio. El capítulo muy bien. Es el primero en el que no lo dijimos que fuera corto el Portal 2. ¿No lo dijimos? No. que estaba bien. No, yo te lo pregunté. El primero era corto. Sí. El segundo estaba bien. El capítulo muy bien. Es el primero en el que no voy a comprar el cómic que recomienda Yamo. Especialmente porque no lo recomendó. Me vi hace poco la peli de Batman Capucha Roja, que por lo que me ha parecido está relacionada con este cómic. A mí la peli me ha gustado, pero no sé qué tal será. Bueno, bastante relacionada sí que está. Ya que el nuevo Capucha... Ahora puedo soltar un spoiler que te cagas si no han visto Capucha Roja. Pero no lo sueltes, que luego dirán... Lo suelto. No, yo, que no soy yo. Si yo comentara... Pues lo suelto. Pero no sé. El Space Marine tiene pinta de ser un juego de esos con los que te emocionas y empiezas a gritar como un cabrón mientras vacías tus cargadores sobre el enemigo. Sí. hasta que ya te quedas fónico y te cansas. Por cierto, antes de escucharlo. Bueno, me he visto un par de veces el Deus Ex, un par de vídeos del Deus Ex y tiene pintaza. Pues sí, ahora lo estoy jugando. Uh-huh. Además por recomendación de su colega, Tony, que también nos ha comentado. Guay. Bien, vale. Yo también soy de esos que llegó por el especial de Dragon Ball. Os reto a que en el próximo capítulo, que coño, en el próximo especial, que seguro que será de unas 15 horas, os pongáis a sobrer flanes o algo por el estilo. Bien. Algo por el estilo. Sí, estaba comiendo petit suisse. O sea, me podría comer otro. Un saludo desde la Liga de las Superhortalizas. O de las suerhortalizas. Suerhortalizas es jodido. ¿Suerhortalizas? Eso lo dice y parece que va borracho. ¿Es una palabra? Di. Suerhortalizas. ¿Y lo puedes decir súper serio en un congreso? Suerhortaliza. Y parece que yo, va borracho. Yo peor, que ya lo parezco de normal. Pero eso... Al final un par de personas nos dijeron cómo llegaron al podcast. Y me parece que en claro saqué que la mayoría han llegado por Dragon Ball o algo así. Sí. Pepe Lotas dijo, hello madafacas, yo ya me terminé el L.A. Noir y decir que el juego a mí me pareció entretenido, pero según se acerca al final empieza a flojear y lo que ocurre es completamente ridículo. El Portal... De acuerdo. Estamos de acuerdo con eso. Sí. El Portal 2 es un... Estamos de acuerdo, yo digo que estamos, pero no estamos jugado. De acuerdo, tú solo has visto la portada, tío, pero por la portada estoy de acuerdo. Por la portada lo veo, es que lo veo. El Portal 2 es un gran juego, si controláis de inglés os recomiendo el doblaje original. Whitley no tiene la misma gracia sin su marcadísimo acento inglés, el puto amo. El final me dio un poco de penilla, qué cabrón. Still Alive y One You One no pueden faltar de mi iPod Gamer. I'm not a moron. Sobre Super Cho, quiero decir sobre Super 8, que es una película de Spielberg y que se nota la marca del cine ochentero. Hay algunas partes ridículas, como la que ocurre en la mina, Spielberg cabrón, y el final es muy precipitado, JJ Style. Es un clásico pastereo de Spielberg. Entretenida, pero nada más, un Goonies wannabe. Es que los Goonies lo peta. Pero lo peor que he hecho nunca fue una vez que vomité en casa y luego fui al cine y me escondí la vomitona en la chaqueta y subí al gallinero y luego la tiré por encima de la barandilla a la gente de abajo y entonces fue horrible. A la gente empezó a darle asco y se vomitaban unos a otros. El otro día la vi, la de los Goonies. ¿Y lo peta o no lo peta? Es una puta mierda. ¡El Lord quiere a Gordy! Dios, fuera del podcast. Fuera. Que lo diga yo es fuerte. No, en serio, está bien. Pero es que luego la vi el otro día y dije, hostia, pues... Cada cosa que dices... Pero... Y yo te pensaba, ay... Es como... Están ahí, o sea, está Ciudadano Kane, sí. El Padrino 2, y Goonies. Los Goonies, y los académicos de la del cine y todo no saben cuál está más ahí. Son estas películas que no tienes que volver a ver como Tron. No, te equivocas. Los Goonies cada vez que la hacen la veo. Me la sé de memoria y es de puta madre. Ay, déjame flamear un poco. Pero puedes flamear con la Nintendo 3DS, pero con los Goonies no, que te está jugando el tipo. Igual. Se abre el telón, salen varios mandos grandes. ¿Cómo se llama el videojuego? Megamandos. Hostia, ahora que lo has leído lo he entendido. Porque decía Megamando, ¿por qué? Especial de Hogwarts, Felipe, amor, destreza ya. Scribble dijo, aquí Scribble, el azote de los madafacas. Bastante algo que os oigo, cabrones, que mi única consola es una Wii y no puedo jugar a nada de lo que habláis. Así está, así está. Que no lo entiendo. Yo llegué aquí por el legendario podcast de Dragon Ball, pero como no podía ser de otro modo, no había visto Dragon Ball. Judir, o sea, no juega videojuegos, no escucha, no ve Dragon Ball, escucha el podcast, que vaya bola que tiene. Escribe, es como el oyente legendario. Ahora haremos uno de Kazuhu y después de 15 horas, digo, ¿qué mierda debe ser Locra? Tengo que buscarlo. Dragon Ball Z sí, pero Dragon Ball normal, ¿no? Sí, podéis decirlo, estoy tan acabado que digo cosas que ni me van ni me vienen. Ah, pero Dragon Ball Z sí que la había visto. Pero algo haréis bien cuando me enganché a oír más. Y se acabaron los cumplidos, cabrones. Os la cogéis con papel de fumar para no decir nada de la mierda de Lele Anoa, y cuando habláis de una peli que de verdad merece la pena, spoileáis algo que a mí me parece jodiente hasta la médula, porque nunca sabes qué encontrarte hasta que lo decís. Lo que yo dije, igual no deberíamos decir esto porque es como... ¿Pero a qué se refiere? A que lo vuelvo a decir. Super 8 sale un monstruo extraterrestre. Sí. Que todo lo que sale del tren del teaser es un monstruo extraterrestre. Que el click de... Vale, ya. Cabrones y mil veces cabrones, seguid así. Un monstruo extraterrestre, como extraterrestres que salen en el Space de The Space. El de The Space es guay, tío. Al final, ¿sabes lo que pasa? Scribble dijo... Qué sensación de déjà vu. Scribble dijo... Y yo ya había dicho lo del especial de Star Wars, pero por Twitter. Admitidlo, tenéis que hacerlo, sois unos freaks de Star Wars, al menos Jaume. Pero bueno, a fin de cuentas es el que dice las cosas interesantes. Cristo solo el presentador, qué cabrón. Este me ha pillado, ¿eh? Qué cabrón. O sea, fan de Star Wars es poco. Te ha pillado, porque se te nota, tienes un aura de la fuerza. Y se nota, porque te metes en cualquier cosa, pero con Star Wars va muy al loro. O sea, con Star Wars no me metería. Pero bueno, igual, vale. Para flamear igual iría bien. Sí. Pablo, dijo, Pablo el de Gravina, no el panadero. Hola, madafacas, normalmente no comento porque siempre me gusta mucho lo que hacéis. De hecho, me estoy descargando las demos de la PS Store porque si no fuera por vosotros ni me enteraría de su existencia. Joder, otro que... Esto, pero... Mira que es triste la sección demos, es triste, es la sección triste, pero la gente lo escucha porque... Es prometedor como empieza el esto, porque dice, hola, madafacas, normalmente no comento porque siempre me gusta mucho lo que hacéis. O sea, ahora comenta porque nos va a poner a caer del burro. Pero no, tampoco. Vale. Bueno, sí, porque tiene una pega. Dice, cada cierto tiempo suena algo extraño en el podcast. Al principio pensaba que estabais jugando a la consola matando aliens, personas con bigote o muñequetes. Después pensé que no podía ser porque si estabais comiendo cacahuetes teníais las manos ocupadas. Cierto, las manos. Sí. Pero el puto ruido seguía ahí. ¿Tenéis una puta obra cerca o qué coño pasa? Porque el sonidito de la puta excavadora o aparato similar endemoniado me está volviendo loco. Ya lo hemos explicado. Lo sentimos. No volverá a pasar porque ahora ya se está acabando el verano. Por si acaso habías pasado para adelante solo para escuchar tu comentario. Qué cabrón que soy. No, sí, es el ventilador. No podemos hacer otra cosa. Un saludo a los dos y que sepáis que mi camiseta sigue como el primer día como una campeona. Eso sí, llena de pelos de gato. Al cual sacrificaré en honor de los dioses algún día. Sí, a nosotros nos pasa lo mismo. Los putos pelos de gato. Han Halone Moore. ¿Qué pasa, madafacas? Os escucho desde el principio por alguna promo y sois la puta caña, joder. Pues ya son ganas de escuchar desde el principio, porque yo escucho a los primeros y son una puta mierda. ¿Qué va? Son los más pros. Yo sí. Bueno, ni que esto fuera... Son los más serios. Exacto, es lo que iba a decir. Ni que esto fuera bueno, porque cada vez nos vamos más. Cada vez vamos a peor. ¿Por qué se ha apagado la luz? La he apagado porque me estoy puto fundiendo con la calor. ¡Pues ponemos el ventilador! No, pero es por eso. Mirad lo que tenemos que sufrir, que parece esto una sauna... tailandesa. Sí, fíjate, me he tenido que desabrochar el cinturón también. Ya te estás empezando a preocupar. Ya me estoy preocupando. Este será el segundo comentario que os mando. El primero fue para conseguir aquella camiseta tan molona. Que, por cierto, descargué la imagen para hacerme la mía. Pues vale. Os habéis... Está bien, la publicidad siempre es buena. Os habéis convertido en íntimos sin haberos visto la puta jeta. Sí, porque no colgamos fotos. Porque... Tendremos que colgar una. Preferimos que sigáis ahí. No, tenemos fotos. En algún crossover con los cristianos colgamos la foto. No, con los otros, con los comandos. No, sí, con los comandos y con los sí, las fortalezas soledad. Han vuelto, por cierto, los kryptonianos. Seguir grabando. ¡Oh, noticia desde nuestro podcast! Que spam. Es para que vean que estamos de actualidad. Claro que sí, que les hacemos favores. Ahora nos tenéis que regalar juegos. O hacer una limpieza de sable. Eso. ¿Por qué vibra? ¿Qué vibra? Vibra. Apaga el consolador. Seguir grabando que yo seguiré escuchando Forever Alone. ¿Lo vas a coger? Sí. Tu puta sangre. Sí. ¡Motherfucker! ¿Ya podemos grabar? Sí. ¿Ya no puedo grabar? Sí. Puto interruptor. Sí. Podría haberlo cortado, pero... ¿qué decía este? Seguid grabando que yo seguiré escuchando Forever Alone. Soy los putos amos. Postdata, especial Star Wars, más concurso regalo, pack Blu-ray, lo petáis. Hombre, si queréis esto, no puedes regalar. Sí, exacto. Nosotros lo hacemos especial y vosotros no lo regaláis. Vamos a comentar también el pack Blu-ray. Que ya tengo, por cierto. Ya día 1. Mira que tardaste. Saku dijo, ¿qué pasa, madafacas? En tiempo, cabrón. Aunque llevo tiempo sin comentar, ya sabéis que no me pierdo ningún episodio. Más te vale, pues si no, podemos, sabemos dónde vives. En este podcast, como bien se ha comentado, otro hecho histórico. Un cómic que no recomendáis. Para mí, que es porque Jaume sabe que si lo pone bien, me tiene en su casa robándole su dicho cómic. Aunque da ganas de leerlo solo por ver si es tan bizarro como comenta. Y más. El ruido que se oye no será porque... No sé por qué, pero me parece un ventilador. ¡Qué listo! Lo conoce. Claro, porque ahora que lo he dicho, pues ya lo sabes que es un ventilador. Por cierto, me tienes que devolver los cómics de los muertos vivientes. Qué triste que tengas que decírselo por el podcast. Es que ahora he pensado con lo de los cómics. Si no, después no me acuerdo, los tiene años. Seguir con la periodicidad, que lo agradecemos todos. Oh, fail. Pero tampoco, está nada periódico este último, ¿eh? Nos hemos salido creo que 2 semanas. Pues, ¿qué quieres? Nada, no vamos a cobrar menos. Por eso. Postdata, especial de Star Wars ya. Otro. Es que empieza uno y lo siguen todos. Os odio a todos. Manta dijo, gran podcast, sí señor, aunque me he dejado la parte de Super 8 para otro día para evitarme spoilers de mal gusto. que no, bueno, vale. Aún no la he visto. Por cierto, a mí también me tenía mosqueado el sonidito que se escucha de fondo. Al principio creí que habíais añadido vosotros el típico clic clic clic clic que hacen los Predators cuando están de caza. Pero luego me di cuenta de que era demasiado habitual para que fuera vuestro, así que he optado por la opción de la obra. No, tampoco es la obra. Pero mola que suene como un Predator el ventilador. No, no mola nada. Eso sí, he de admitir que durante un momento he soñado con oír un par de y oír vuestros gritos agónicos por el micro. Le hubiera dado morbo al podcast, pero seguramente no tendrían tanta gracia los siguientes. O más. ¿Te imaginas que resucitamos para seguir grabando? Oh, poca zombie. Esto está zombie de super moda. Ya ves. Sí. Hail, madafacas. Hail, oyentes. Y ha puesto 2 vídeos así de soniditos. Para que nos deleitemos con nuestras pelotas. Tronius dijo, muy buenas, señores de Lamsha. ¿Señores del Yamcha? ¿Yamcha? Ah, será una I, Yamcha. Sí. Vale. ¿Nos está llamando Yamcha? ¡Era cabrón! Ahora ya no leo el comentario. No, venga. Pues yo descubrí Madafaka a partir de otro podcast que hablaba de vosotros. Creo que fue así, aunque no me hagáis mucho caso. Portal 2, un juegazo a mi parecer. Me encantó que tuviera puzzles que ocupasen grandes zonas. El Portal 2, tío, lo está petando y yo no he jugado todavía. Me cago en Dios. ¿Cómo mola el Predator que tenéis por ahí de fondo? ¡Cabrones! ¡Dejadnos en paz! La cuestión es que Predator sí que hay. Lo que no hacen ruido. Sí, exacto, hay 2 aquí mirándonos sí, desde lo alto. Buen capítulo, gracias Tronius. Igor Gogofaka Madness dijo Gogofaka. Buenas Kikofakas, este lo que sea, lo primero que se le ocurre lo suelta. Cojonudo el último episodio, muy variado y con mucho ritmo de la noche, sí, claro, el puto ventilador. Portal es una puta joya, me lo pillé cuando salió con cierto resquemor, pero en cuanto lo puse me atrapó y los comentarios de Nemesis no tienen precio. ¡Graba con la ventana! La obra del fondo tocaba las Pokéballs de una forma tremenda. No, no es una obra. Tanto Lovecraft le estoy pillando un paquete de la hostia. ¡Puah! Especial lo comía. O del subúteo. O de las sartenes siderales hostia, ya. El subúteo. Jajaja, la verdad que por mí no hagáis especiales, ya que así al menos hacéis episodios periódicamente. Aunque lo suyo sería hacer los episodios de duración venuresca. Ah, pues te lo creas o no, estamos trabajando en especiales y haciendo episodios periódicos. Es que ya es... No salimos. ¿Cómo bueno, de la manera que tenemos de trabajar en especial. Exacto. ¿Cómo lo peta la demo del martillo de hierro? Más hostias que en la puta misa. Estaría bien que alguna vez comentaseis el mismo juego, aunque tardase más para cambiar opiniones. Que eso solo lo hacéis en las demos. Lo dicho haremos. Y hecho. Dicho y hecho. Seguid comentando demos. Qué triste es que somos todos. Dicho y hecho. Por mí como si comentáis los temas y fondos que salen para las consolas. También podemos hacerlo. Un par de chistes inventados por mí. Algunos le sonará al Mr. Retromaniac. ¿Sabéis cuáles son las hojas más rumberas? Las peretnes. De peret. Silencio incómodo. ¿Y cuál es el grupo heavy más ninja? Los Iron Gaiden. A mí me hace gracia. Es que te hace gracia cualquier cosa. Sin más, par de cabronazos sin misericordes. Lo petáis a tu tiplén. Postdata. Hostia. Christopher, te pillaste en Mega CD porque empezaba como Megatron, pero fail de los buenos. ¿Por qué me lo recordáis? Os odio. Robro D dijo, descubrí el podcast siguiendo un enlace del blog de Vaya Mierda de Podcast. Seguro, porque es una mierda de podcast. No, lo mejor es que creo que esto lo busqué y existe. ¿Puede ser que exista? Es el título del podcast. Los videojuegos no me gustan mucho, las cosas como son. Otro. Yo alucino. Tengo la PS2 y si acaso me echo un Pro o un Soul 3 al mes, no mucho más. Por eso he de admitir que la parte que más me interesa es la de Retro Games, bautizarla ya. Pues hoy ya se acabó. Ya no volverá hasta dentro de Dios sabe cuándo. Oh. Sin embargo, lo interesante de todo este mundillo podcastero es que no está regido por las leyes políticamente correctas o de buen gusto que el resto de programas de radio. que no nos someten a ese auténtico pastel de culo de los llamados profesionales de la comunicación. Espera, que me pongo las gafas de pasta para leer esto. Porque... Ya la llevo, puestas. Calla, porque queda como más pro. Ahora descubrimos que comunicar no tiene ningún misterio, por si no lo habíamos intuido ya con Telecirco. Escucharos es un descanso de toda esa gilipollez que campa a sus anchas en los medios y alisa los cerebros del populacho. Hostia, este comentario es profundo, ¿eh? Sí. No debería leerlo yo porque lo ensucio. Seguid así, y gracias por tocar el tema de Alien, una de mis pasiones ocultas, en mi esternón. Eso es bueno. Me lo pasé como un puto enano con el podcast. Y un chiste malo para terminar. A ver si puedes superar ya los que hemos leído. Están dos metaleros peludos con todas las pintas delante de una ferretería, leyendo un cartel que dice, aceros inoxidables. Y le dice uno al otro, ¿qué? ¿Nos hacemos? No es tan malo. Venga, mamadla. Pues sí, no tiene ningún puto misterio comunicar, porque si lo podemos hacer nosotros... ¡Ay, qué joderse! ¡Ah, hostia! Siguiente comentario de Robro D. Muerte desde el cielo, tío. ¿Cómo se nos pudo pasar? Es que justamente en el momento... Mira que lo hemos repetido 40.000 veces. Pero dijimos muerte desde arriba, ¿no? Sí, o no sé qué dijimos. Sí. En el momento de decirlo, no se nos... No, a ninguno de los dos, ¿eh? Se nos olvidó los dos. Y dice, mucho bate el tecla, sí. Me echa, nosotros no. Nosotros también. También. Viva la figurita de cartón. De cartón y las de plástico, esas super cutres, que se dan de plástico. Ya, pero las de plástico ya no las toqué, ya era... ¿Cómo que no? ¿Cuándo las toqué yo? ¿Cómo que no? En el instituto. Pero jugamos a lo mejor con 3 o 4, el resto era cartón, no me jodas. Tú recuerdas mal, tú todo lo recuerdas mejor de lo que... ¿Jugabas con el mío o con el tuyo? Yo recuerdo haber jugado con el mío y eran yo solo tomo los de cartones. Porque eres un pobre. Bueno. Pero yo tenía patente con figuritas de plástico. Ah, pues mira... Tiranosaurio zombie con láseres en la cabeza, dijo. Hola, cacahuetes. Encontré el podcast porque en mi móvil tenía una opción... Este es bueno, porque... Encontré el podcast porque en mi móvil tenía una opción que decía podcast. Y me pregunté, ¿qué mierda es un podcast? Y después de leer un artículo entero en la Wikipedia, me di cuenta de que no entendí una mierda. Entonces pensé que lo mejor sería escuchar un podcast. Y cae donde nosotros, o sea, eso ya jodió de todo, del todo. Busqué en Google podcast en español y me salió esta página, mundopodcast.net. Me fui a la categoría de humor y ahí estaban. Escogí el podcast porque la descripción me causó gracia y el título es peculiar. Joder, macho. Lo mejor de nuestro podcast, el título y la descripción. Ahí está. Postdata, me causa... Y el título no es ni nuestro, casi casi. Casi casi. Postdata, me causa gracia que cuando comentan los comentarios están comiendo cacahuetes y diciendo chorradas, y cuando hacen la review se ponen más serios que periodistas de la CNN. ¡Qué bueno! ¡Qué! Pues nada, gracias. Mira, qué suerte que tenemos que la gente... Ese me ha recordado a mí lo de buscarlo en la Wikipedia. A mí me pasa mucho. Sí, ya te la han leído toda, ¿no? Sí. Igor Doctor Oniplayer dijo, buenas, en unos 27 episodios de los 27, en algún momento el señor Omerta, o sea, yo, ha dicho, joder, iba a decir algo importante, pero se te ha olvidado. Qué paciencia tienes, Jaume. Salud, enfermos, lo de la cena hay que hacer, cojones. ¿Qué cena? Que no sé, algo, me parece que algo tuyo. ¿Por qué está aquí? Que va. Ah, no, que dijo que vendría en Palera, sí, o algo así. Vale. ¿Qué va? Si es de Guipúzcoa, creo. Que venga, cuando esté aquí nos llama, al telefonillo. A ver si le he cagado, no me metas una paliza. O de Vitoria. Algún sitio de estos. Por el norte. Al otro lado. Cuidado, que si son de por ahí como lo cabré, me meto... un manotazo de plano en la cabeza te hace un Kenshiro. En el Twitter pone Guipúzcoa. Trablisamán dijo, ¡yeah! ¿Qué será? Enhorabuena por el overbooking de comentarios. A este paso se impone un especial mercado de lectores, en el que podrías hacer un pseudoanálisis psicológico de cada fan basándoos en lo dicho a lo largo de vuestra ya dilatada historia podcastil. Si tuviéramos que hacer un análisis psicológico de lo... Por ella la ocupa uno. ¿Sí? Una buena forma de hacer amigos, sí, como la que estoy haciendo, con los que estoy haciendo yo. Y un día te van a pillar por la calle, te van a poner guapo. Sí, suerte que tengo que vivo aquí y nadie, ninguno de nuestros oyentes vive aquí. Bueno, sí, un par, pero... En fin, el asunto va ganando enteros con el paso del tiempo, como el buen vino. No, el asunto va perdiendo... Porque cada vez nos demadramos más. Para criticaros ya tenemos a Scribble, así que una vez más me limito a subrayar los encantos de este universo paralelo en expansión que es And Now for Something Completely Motherfucker. ¡Salud y chetos! ¡Brutal! Yo es que lo gozo leyendo esto. Lo gozo como... fama que le estamos creando a Scribble y tampoco nos ha criticado tanto. No, de hecho no recuerdo ya. Ahora cómo... verás cómo nos criticará cada podcast. Corca dijo, estupendo blog, podcast. Y enhorabuena por vuestra clasificación preliminar en los premios Bitácoras. ¿Premios Bitácoras? Espera, ahora nos tenéis que imaginar a los dos con cara de Yao Ming. Ya está. Bitácora siempre me recuerda a Star Trek. Sí, claro, cuaderno de Bitácora Bender dijo: ¿qué pasa, Madafaka? Super 8 es una de las películas del año, sin duda. Pues yo descubrí Madafaka porque Cristo y yo me amenazaron con cortarme todas las extremidades y pasarlas por el ventilador ese que hace tanto ruido en el podcast. Así que gustosamente me decidí a escucharlos. Mentira. A eso digo mentira. O sea, lo descubrieron que le... El tema es que le dije, hostia, hacemos un podcast. ¿No queréis escucharme? ¡Ja! ¡Kipa! ¿Qué voy a escucharlo? Pero se ve que Rigo, o sea, Saku, un día de súper aburrimiento, los escuchó todos. Cuando aún eran pocos. Y nos pusimos a hablar con él de los podcasts. Bender no se enteró de una mierda y dijo, los tendré que escuchar. Y ahí está. O sea, no es así como decir, ay, como me lo hiciste, los escuché. No, los escuché cuando el otro lo había escuchado. Claro, digo, porque te interesaba, porque querías saber de qué hablábamos. Era esto rollo, ay, ¿de qué será esto? ¿Qué es esto del podcast? Después tuvimos que dejar de meternos con él porque no se escuchaba. Claro. Tal. Saku dijo, ¿Hal? Ah, ya, vale. Saku haciéndonos autospam. No, vale, sí. Gracias, Saku. A nosotros nos importa. ¿Hemos ganado algo? No, qué coño vamos a ganar, si me la suda totalmente. Hombre, pero si ganamos, mejor que mejor. Jorge Marín dijo, exijo que a partir de ahora ya me comience en cada capítulo, en cada episodio, la sección comentar los comentarios con su gran homenaje a Movie Records. Hostia, tarde. Tarde. ¡Ah, te jodes! Pero la demo la empezaremos así. Ahora ya no lo metes, que te jodes. Qué grande, seguid así, chicos. Y luego, otra vez Igor Gris of War dijo, a votar como locos, aunque los Madafakas son como los buenos grupos de metal extremo underground, que aunque no suenen a las masas, se sabe que son los jefes. Haced un streaming alguna vez. Hostia, lo del streaming es buena idea, me mola. Lo podríamos hacer. Eso sabiendo que alguien nos iba a escuchar, porque claro, hacer un streaming... Lo que super anunciar. Sí, porque hacer un streaming tú, yo, y escuchándonos Igor, Edu y Saku es triste. Sí, y aún, si no tienen nada mejor que hacer. Exacto. Porque después le decimos, Edu, hemos hecho un streaming y Dios, ¿qué es eso? ¿Cuándo lo habéis hecho? Me mató este tío porque me hizo una comparación que me dejó todo loco. ¿Qué dijo? Nosotros somos al podcastismo como Moon Sorrow al Viking Black. Es un de esto que no va a entender ni Dios, pero... Yo no lo he entendido, pero mola. Mola de la hostia. Pues esos son todos los comentarios. Y ahora, hablando en serio, gracias. Sí, muchas gracias. Porque... Donde dije Diego, Diego Dago. ¿Eh? ¿Eh? Donde dije Diego, no, ya me he liado. Donde dije Diego, Diego. Pero a mí me gusta cambiarlo. Donde dije Diego, Dagon. ¡Oh! Y aunque antes te dijera, hace unos minutos te dijera, ¿qué pasa? ¿No nos van a pagar menos por tal. Pero ahí está, este es nuestro salario, los comentarios. Sí, eso ha quedado súper bonito. Nosotros funcionamos, sí, ya lo dijimos, somos muy pelota, para que nos comenten más. Comentadnos. Es para nuestro ego, que lo tenemos mal. ¿Y esto qué han sido? Han sido los comentarios. ¡Qué asco de bobo! Si buscabas algo diferente, aquí lo tienes. Sed todos bienvenidos a la semana en 15 minutos. A partir de ahora, tu nuevo espacio informativo en la podcastfera. Adelanto de las elecciones al 20N. Pues mire usted, yo lo que pienso es que Zapatitos tenía que haber hecho esto pues mucho antes. La economía se tambalea. Economía, menuda panda maricones. La marcha de este job. Se nos jubila un hombre de ciencia. ¿Será para el doble horneado? El 5 de octubre, la fecha más probable para la tercera boda de la duquesa de Alba. Pues eso, que me voy a casar, ahora que estoy hecha una chavala. David Bisbal emocionó a sus seguidores en dos conciertos muy especiales. ¿Qué dices? Pues nada, aquí comiendo una cella con mi amigo vecino Spiderman. ¡Silencio! ¡Uah! La semana en 15 minutos. De esto no nos salva ni Austin Powers, ¿verdad, mini yo? La semana en 15 minutos @gmail.com, la semana en 15 minutos .blogspot.com y en Twitter @la semana. Y pasamos a la sección triste del podcast, que es la sección de las demos. putas demos. Somos unos pobracos, unos putos pobres. Está así, así, ni me lo he preparado. No, voy a cambiar la canción del opening. Voy a poner esta. Putos pobres. Bueno, hoy tenemos más demos que el resto de podcast, me parece. Tenemos más demos que el resto de podcast sumados. Pero bueno, ya va bien. En vez de rellenar con Kiko, rellenamos con demos. ¿Ves? ¿Qué os parece? Nuestra caca lo agradecerá. Ahora, venga, vamos a empezar por las primeras que he puesto en el guión así de mala manera, porque me has metido ahora a tu prisa. O sea, hombre, porque vienes y yo he estado jugando. ¿Qué poco has tardado en venir? Vamos a empezar con Orcs Must Die. He jugado 3 minutos. Orcs Must Die, que significa Orcos Deben Morir, de Robot Entertainment. Sí. Solo para Xbox Live Arcade, ¿no? Sí. ¿Este? Vale, bueno, no, sí, igual, lo imagino, yo lo he jugado ahí. Es de Microsoft, o sea, no, en PSN sí. No estará. Di, ¿qué? ¿Qué pero baja? Igual está para ordenador. Eso sí. ¿Qué tal? He jugado 3 minutos. De matar orcos. Mira que empezamos una sección tristemente. He jugado 3 minutos. No, porque, o sea, venga a explicar. Había visto vídeos y digo, hostia, esto tiene que molar. Porque cuando trabajas en una oficina y sobre todo tienes despacho, te aficionas a los juegos estos, Tower Defense, ¿vale? Uh-huh. ¿Sabes lo que es un Tower Defense? Me lo has explicado. Te lo he explicado. Pues esto es un... Y que estos juegos estaban guays para el iPhone porque... Sí, sí, sí. Vale. Pues este viene a ser un Tower Defense, pero tú estás metido dentro. Estás metido ahí, llevas un personajillo y puedes participar en la acción directamente, ¿no? Eres como un aprendiz de un mago que defendía un castillo, su puta madre, se resbala, se parte la nuca, todo así, y tú tienes que defender el castillo de oleadas de orcos. Puedes poner trampas, puedes usar hechizos, y puedes poner soldaditos que vayan disparando con arco a los orcos y tal. Básicamente eso parece chulo, pero no sé, jugándolo lo he encontrado como tosco. La palabra es tosco. O sea, una cosa que dices, ¡ay, qué depurado! Pues no, lo contrario, tosco. Igual es que no le he pillado, tampoco le he pillado el tranquillo, porque empieza como muy, ¡buah, saco! Y joder... Que después los echas de menos los tutoriales, realmente. Pero, ¿qué dices? ¡Ay, qué hago! No sé qué tal. No sé. Y como total, tenía que jugar a otras cosas. Tampoco le dedico más tiempo. Pero bueno, como está en Xbox Live, siempre hay. Puedes obtener la prueba. Lo probáis y después decir en los comentarios: ya, hombre, eres un puto mono. Si es el mejor juego de la historia. Salen orcos. No hay que dejarse hypear por las demos. Es un consejo que doy desde aquí gratuitamente. Estoy triste porque ahora que has dicho esto, ¿qué pasa? ¿Ha bajado el volumen? No, pero que lo tiene ahí enfocado a ti, claro. Pues porque a ti ya se te oye de más. Me has recordado el Dark Souls. No sé qué has dicho que me has recordado. ¿Ya salió? Ya, y no lo tengo. ¿No lo tienes? Soy triste. Ya salió. Me lo compraré solo para enseñarte. Lo pongo a esta mierda inhumana. Bueno, nada, siguiente demo. Hasta aquí Orcs Must Die, ha sido un comentario largo y serio, serios como reporteros, periodistas de la CNN. Forza Motorsport 4, de Turn 10, también de Microsoft, o sea que tampoco lo busquéis en PSN. Turn 10 o Turn 10. Turn 10, vale. Turn porque 10. Dices Turn en inglés, 10 en español. No queda bien. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Coches? De coches, sí. No, a ver, tengo que decir más cosas. A ver, tú sabes que juegos de coches me gustan, ¿no? Los que implican muertes, atropellos o destrucción de edificios. Sí. ¿Qué no tiene Forza Motorsport 4? Muertes, atropellos y destrucción de edificios. Pero bueno, es como... Ve, para decirlo rápido, es el Gran Turismo de la Xbox. Sí. O sea, los gráficos lo ves y dices, ¡ay, espectacular! El escenario me ha gustado muchísimo porque es como un pueblo, o sea, puedes jugar una carrera con tres coches, es como un pueblo de los Alpes con las casitas y te derelictas con tus pelotas. Te haces uniplayos con los gráficos. Vaya, los gráficos son una pasada. Y jugar, o sea, el coche también es realista, lo puedes poner en nivel fácil que solo tienes que apretar casi a acelerar. Y después en modo super pro y tal. O sea, está bien. Para quien le gusten estos tipos de juegos. Una cosa... Mira qué tonterías me llaman la atención, pero por ejemplo, en la elección de coche, ¿no? Cuando eliges el coche, después te sale elegir el color. Pues en la pantalla de elegir el color, que está después de la elegir coche, te sale como si el coche estuviese como en un concesionario y vas viéndolo de todos los lados, como una cosa muy cinematográfica. Uh-huh. ¿Sabes? Muy de documental, como muy de te vamos a vender este coche. O sea, eso me ha gustado, ¿verdad? Qué chulo. Claro, es que está hecho para eso, ahí, sí. Para vender coches, para vender Ferrari, porque dices, ay, tengo un equipo, pero lo próximo que me voy a pillar es un Ferrari. Total, se calienta igual, ¿sabes? Ya pues está. Eso me ha llamado la atención. Y después juegas y corres y das vueltas y ganas y ya está. ¿Qué más quieres, coño? Periodistas de la CNN, os lo recuerdo. Siguiente juego, el Guardian Heroes de Treasure Corporation o no sé qué. Bueno, sí, de Treasure, los de Gunstar Heroes, Radiant Cybergun. Este es un juego de estos que salieron en la mierda de Saturn. Sí, mierda de Saturn. Porque si le llegan a poner, imagínate que en vez de Sega Saturn le ponen Sega Cybertron. Así tú, esta vez no puedes fallar. Después de la Megatron CD y la Optimus 32X, la Sega Cybertron es lo próximo. Te crees puto gracioso, ¿verdad? Y los de Sega nos mantiene este chico. Bueno, pues es un puto juego del 96 que ahora, como los de Xbox no tenían nada mejor que hacer, lo han sacado ahora en el Xbox Live. Pero es que resulta... A ver, habla con un poco de puta propiedad. Dime. Maldito ignorante. Que resulta que este juego es un juego de culto. Ah. ¿Qué significa un juego de culto? Que jugaron cuatro Forever Alone y ahora en su tiempo no vendió una mierda, pero ¿qué? Este yo lo jugué. Como todos los juegos de la Saturn, o los de la Dreamcast, o los de la GameCube, estos juegos de minorías. Ah, pero ¿por qué me tocas tanto las pelotas? A ver, el Guardian Heroes es como una especie de beat'em up. Sí. Pero es raro. Porque yo hay una cosa en este juego que no entiendo. O sea, sí que la entiendo, pero no entiendo la decisión de hacerla así. No entiendes el porqué. O sea, tú juegas, es rápido, hay un montón de movimientos. ¿Cuál es la casuista? hay un montón de personajes, tal, además súper, como un estilo de dibujo muy chulo, tal. Pero después, o sea, hay planos de acción. Porque, o sea, tú piensas en un beat'em up. Sí, estoy pensando en un beat'em up. Uno malo, poco conocido, el Thief of Rey, ¿no? O sea, tú ibas, imagínate, vas por la parte de abajo de la pantalla. Sí. ¿Vale? Sí. Y te sale un mamón por arriba. ¿Qué haces? ¿Cómo que qué hago? ¿Qué haces? Pues para pegarle. Me acerco a él y... ¿Pero cómo te acercas? Coño, me acerco a él. ¿Cómo que coño? ¿Cómo? ¿Qué haces en el mando? Pues aprieto hacia su lado. Ahí está la cosa rara de Guayaquil. O sea, tú vas por un plano. Pero si... Se te acerca un tío por arriba, no puedes apretar hacia arriba, porque arriba salta. Tienes que apretar uno, o sea, el gatillo izquierdo o el botón frontal derecho para subir y bajar planos. Ah, ¿y qué? Que hay unos planos definidos. No, esto a mí me confunde. O sea, yo estoy preocupado matando gente como para pensar, a ver, ¿en qué plano está? No me tengo que pasar, tengo que ponerme en el mismo plano. No, lo que tiene que ir bien es mover la cruceta o la seta para arriba, ir para arriba y matar a la gente. Ah, ¿o no? Ahora todos dirán, ah, pero si esto es porque después tiene una jugabilidad súper bien equilibrada. No, tío, es una mierda. O sea, va saltando así, o sea, lo quiere hacer ligero, rápido, las luchas son súper rápidas. Hay un botón como para esquivar, que salta para atrás, esquiva... Tres botones de pegar hostias, todo lo que tú quieras, pero después digo, hostia, ¿y esto de arriba cómo subo para darles? Hasta que he apretado el botón de subir para arriba. ¿Sabes cómo es? Pero, ¿sabes el Fatal Fury? O sea, que son planos ya definidos, ¿no? Claro, no, o sea, no es todo. O sea, me parece que hay cinco planos. El de en medio, dos para arriba y dos para abajo. Claro, es eso el tema. Hombre, es que si ya no estuviese definido y tienes que ir calculando así... Ya, es que es eso. Es que el cambio es... ¿Sabes el Fatal Fury, el primero? Sí. Había dos planos de lucha. Sí. Y cuando cambiabas a uno, hacía como un salto hacia el fondo. Sí. Pues es así exactamente. Pero cinco. Sí. No es que cuando apretes el botón vaya andando para arriba hasta que te caiga. No, es que hace un salto a otro plano. Ah, pero es que esto tendría que jugar yo, porque seguro que tiene una estrategia intrínseca. No, a ti seguro que te gusta. Porque después te dicen, ¡oh, qué malo Final Fantasy! ¡Juega y te gusta! Admítelo, o sea. Pero el tema, también, otro tema de este juego es que es un juego antiguo. Y ahora todos, ¡ah, racista! ¿No te gusta porque es antiguo? No. Eso te convierte en un racista. Racista de los antiguos. No. El tema es que el juego este, cuando salía Saturn, decía, ¡ah, qué gráfico! Parecen dibujos animados. Y lo parecían. Yo jugué en esa época. Pero también jugué a Resident Evil 1 y creía que los gráficos eran los mejores de la historia. Hasta que los ves, pasado el tiempo. Los vídeos, el vídeo del zombie. Vale, de Resident Evil 1. En su momento era la hostia, pero lo ves ahora y dices, ¡ah, qué mierda! Me sangran los ojos por dentro. El tema es que estos juegos antiguos, ahora, puedes elegir dos cosas. O sea, en este te lo da. Puedes elegir gráficos remix, que la palabra remix no puedo encontrarle una connotación positiva a la palabra remix. Cualquier cosa que sea remix es mala. Sí. Piensa una cosa buena que sea remix. Mala. Todas. ¿Eh? Nada. Nada. Puedes usar la opción remix. De hecho, en los discos, cuando te viene un disco y dice canción tal, remix, no sé qué, yo las salto. Es que es como, ah, me estás jodiendo la vida. ¿Qué remix? Hay remixes en los discos de Beethoven. ¿A que no? Hay la Symphony Mix. Remix. Symphony of the Night Mix. Por Salieri. Ahí. Salieri. Waka, waka. Trollface. Pues, o sea, hay la versión gráfico remix. Que, claro, porque Salieri tú... no has jodido a Mozart. Y ahora lo has dicho y me has dejado a mí como un ignorante. Ya lo sé, así como le iba diciendo, pensaba, coño, esto es de moda. Pero ahora la gente había pillado la broma. Pues que... me tomé que lo jodía, la sordera. Pero eso no puedes hacer la broma. ¿Sordera? Symphony Remix para sordos edición. Ahí, vibra el subwoofer. Venga, basta de meternos con la sordera de Beethoven. Pobrecito, debe estar en su casa revolviéndose en su sofá. Pues vale, hay la versión de gráficos remix. Porque claro, la gente en la época de... ¿qué has dicho? El 96. Sí. El 96 decía, ¡oh, una Trinitron de tubaco, sí, catódico, sí, puta madre! Y a eso se veía la bomba que tenía, yo qué sé, 2 píxeles por 2 píxeles de profundidad de campo. Pues el tema es que ahora tienes una televisión de 42 pulgadas Full HD, pon tú esos gráficos. Pues hacen una versión remix que los suavizan, quedan. Pues ¿qué pasa? En este juego, en la versión antigua, cuando subía a un plano cercano, el personaje era más grande. Pero el tema es que se escalaba. O sea, ya en la Saturn, cuanto más cerca lo veían, más pixelado. ¿Qué pasa? Ahora, con la versión remix, ves que las líneas rectas se convierten como en una terrorífica línea diagonal ondulada que hace escaloncitos, que parece una Ruflex vista de lado, ¿vale? Que dices, ¡ah! Pero brutal, ¿no? Y si te pones la versión no remix, pues te tienes que comer unos píxeles como puños. Que eso, bueno, eso hay gente que le gusta, que después están pagando el juego de Scott Pilgrim para ver los píxeles simulados. Pero claro, siempre los simulados son mejores que los que recordamos. Claro, los píxeles de Scott Pilgrim no son píxeles. Están de puta madre. Están hechos a posta. Claro, y además están bien. No, sí, pero eso ves y veo, ¡ah, pero qué pixelaco! Y después tienes pesadillas por las noches con el Guayan Hero y yo, ¡ah, me atacan unos píxeles! Y yo, no puedo pasarme este boss que es un píxel gigante. Tal. Pero bueno, esto... Pero por lo demás, muy bien. Lo que he jugado muy bien. Vale. Bueno, pues, siguiendo con la entrevista, llegado a este punto de su carrera, ¿qué? Bueno, ahora tocan... ¿Los que hemos jugado los dos? Bueno, no sé. Este no sé, el From Dust, el siguiente, bueno, hemos acabado con el Crafting Heroes y ahora From Dust, el... O también conocido como Populous Neger. Tú ahí lo has visto. Este sale para la PSN por 15 euros, la Xbox Live Arcade, que no sé cuántos puntos serán. 800, 1200, es lo mismo PC, más o menos. Es de Ubisoft, Montpellier, del 2011, y está diseñado por Eric Chahi. Que este te mola. Este me mola. Este no voy a flamearlo porque es de la Another World. Y además sacó la idea de, después de un viaje a Vanuatu en 1999, que dijo, oh, las fuerzas de la naturaleza, tengo que hacer un videojuego. Es más o menos lo que haría Edu si fuera un desarrollador de videojuegos. Y dijo, esto lo tengo que poner en práctica de alguna manera. Y salió este From Dust, que es el heredero espiritual del Populus. Tú vas al sitio este, vuelves y dices, no voy a volver porque he estado una semana quitándome arena del ojete. Estuvo genial el tío, contó que tuvo una experiencia mala porque le explotó el volcán y tal, y tuvo, sí, pues, hombre, y pasó miedo por su vida. Y en este juego, bueno, básicamente es como tú lo has dicho, es Populus Next Gen, en el que tú eres una especie de dios y controlas el mundo, y hay unos hombrecillos y tú tienes que salvarles o hacerles avanzar de isla en isla. Bien explicado, esto sería, digamos, que tú eres una especie de cursor, ves el mundo en una vista casi cenital, y los hombrecitos empiezan en un punto A y tú tienes que ayudarles a llegar al punto B, que es un tótem en el que hacen un cántico y crean ahí un pueblo. Y dicen, ¡ah! Ha salido un pueblo. Y lo que tienes que hacer básicamente tú es quitar tierra, porque están normalmente es un islote. Entonces tú tienes que quitar tierra de un lado para ponerla en el otro, para que tapar el agua, o que el agua fluya hacia otras direcciones y ellos puedan pasar por los caminos. Tú puedes recoger agua, o puedes recoger la tierra, o puedes tocarte las pelotas, que después se va complicando porque, claro, por ejemplo, puedes tirar agua en lava para que la lava se solidifique. Exactamente. Aquí hay nuevos poderes como el de coger roca. El agua erosiona lo que tú pones, la arena que tú pones, y entonces estás luchando también contra ríos. Sí, contra también los elementos, porque puede haber tsunamis, erupciones volcánicas. Exacto, y dice, ah, va a haber un tsunami dentro de 5 minutos, tienes que correr para que ellos aprendan el hechizo de barrera contra el agua y hagan una mega barrera que no sé, no me explico todavía cómo, para que el agua pase por encima o los lados. ¿Qué pues dices? Si podéis hacer eso, no podéis cruzar un vado. O sea, hay ahí. O sea, vadear este río de mierda que tiene 3 palmos y dice, no, pero puedo hacer una barrera contra el agua y guártela en los pies y no te mojas. Pelotas. Pero no, no funciona así, porque si no, no habría juego. Claro. Y el juego así visto en la demo, pues no sé. O sea, me pone nervioso estos juegos. Sí, porque te hacen pensar. Pero no, pensar no. No es por hacer pensar. Si me hacen pensar relajado, pero te hacen bien. Pero te hacen pensar estresado. Estresado. Que dice, que viene un hábito. ¡Ah! Y después dices, ¡ay, trae la arena ahí! Y estás como más. Que bueno, que en este igual no tan grave porque. Porque el control es bastante bueno y bastante preciso y puedes hacer lo que quieres sin mucha dificultad. Sí. Pero también me recuerda al típico. Es el estrés de los Lemmings. ¿Qué dice? Yo lo encontré un paralelismo. Dije, hostia, pero esto también es como un Lemmings nueva generación. Sí, es el estrés de los Lemmings. Que dice, tonto, no vayas para allá que te vas a caer a la lava. Eso te pasaba con el Lemming. Y este dice, tonto, ves para allá que si no se te va a caer la lava encima. Sí. Es como Lemmings invertido, nueva generación. Sí, sí. Y es interesante. Yo creo que por 15 euros a lo mejor lo pillaría si no fuera un puto pobre de mierda. Y si tuviera 15 euros estaría ahorrando para el Dark Souls. Pero como no lo sabemos, ahí lo dejamos en interrogante. ¿A ti te pareció estresante? A mí también me pareció estresante, pero a mí estas cosas no me gustan. Pero molestan. A ti te mola que te estreses. Sí, a mí hasta cierto punto. Y la verdad es que este lo encontré interesante, pero no lo suficiente como para decir, lo necesito imperiosamente. Entonces ahí lo dejo. Y los gráficos y eso es como, está bien, pero no es, es regulero. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? La gráfica está. O sea, el motor físico. El motor físico. La física está, fluidos y todo bien. Eso sí que son buenas. Sí. Pero bueno, ¿qué vas a pedir por 15 euros? Que también, joder, ya tengo un canto en los dientes. Luego nos quejamos de que los juegos son caros. Vale. No tiene la misma precisión de un juego de 70 euros. Ya, eso ya lo sé. La tiene mejor que unos juegos de 70 euros. Sí. Siguiente juego, el God of War Ghost of Sparta. ¿Pero cuál es este? Que viene del Origins Collection, en el que juntan el Chains of Olympus y el Ghost of Sparta, que son de PSP, para que tú juegues en la PS3. O sea, son los de PSP. Exacto. Vale. ¿Sí? Que salieron el año pasado para la PSP y ahora tú lo puedes jugar en PS3. ¿Y la jugabilidad es parecida a lo God of War? La jugabilidad es igual al God of War, pero los antiguos. Entonces, esta lo comento simplemente para decir que estoy un poco hasta las pelotas del God of War. Y ya está. Como estabas hasta las pelotas de Mario, ya empiezas a estar hasta las pelotas de God of, del Kratos. Sí, exactamente. Después de God of War Kart. Después de jugar al 1, al 2 y al 3, que guay, todo es de puta madre, yo soy un gran fan. Puse la demo este y dije, pero. Más. Además son los gráficos. Además son los gráficos de la PSP, PS2, ¿sabes? Son, sí, estos son. Y ahora ya no estamos para estos gráficos, coño. No, no. Y mira quién habla, yo, el que juega juegos de. No, pero en serio, ya no es por los gráficos, es un poco... Bueno, no, o sea, el juego en sí está bien. ¿Pero tiene gráficos remix? Porque es un puto God of War, sí, los tiene un poco mejorados, pero que... Es un puto God of War. Si te mola God of War, seguramente te gustará, pero yo ahora mismo estoy cansado. No sé, ahora el escroto de Kratos explora su pasado y la madre que lo parió, en serio, su madre. Ah, vale. Y que tenía un hermano. Su hermano se llama Deimos. Si su hermano se llama Deimos, eso ya lo peta. ¿Y por qué no se llama el Fobos? Humor mitológico. Sí, humor mitológico, pero lo relacionamos inmediatamente con el Doom. No puedo, eso es verdad. No con... Que la primera vez que lo ve, pues no, ahora estás colado, cabrón. Porque tú igual oíste Fobos y Deimos por primera vez en el Doom. Yo cuando escucho Deimos y Fobos pienso irremediablemente en el Doom. Pues yo pienso en Wonder Woman de George Pérez. Ahí queda eso. Vale. Volviendo a nuestro tema, el God of War Ghost of Sparta está muy bien y tal, muy God of War, muy de esto chachi si te gusta y... Tan God of War que es el God of War. Estoy cansado. Siguiente juego, Blood Rain Betrayal, que está por 13 euros en la PSN, también se puede bajar en Xbox Live, es de Terminal Reality de este año, y viene del Blood Rain, que fue el original, un juego de... Es triste, nunca decimos por cuánto está en la Xbox Live. Ya, porque yo no lo miro y como tú... Tú bro puedes mirar, no lo miras porque eres un vaga. Es que me da puta vago. Pereza. Me lo dices, lo miro. Pues míralo. Ahora no. No, ahora no. Os lo hacéis, os lo imagináis, 13 euros, pues al cambio será... ¿Sabes qué tiene de bueno? ¿Qué? Que igual, porque en la Xbox Live lo pueden probar. Ah, pues y después decir si vale la pena. Exacto. Aquí también, es una demo. Ya, pero ¿tienen demos todos los juegos? No, pero este sí. El original, que por cierto, fue un juego de... fue un juego de culto. Joder, sí, este era más malo. ¿Por eso? Te lo jugué. Jugué al 2, ese sí que era toco. Pues era de tercera persona, que salió en 2002 para PS2, ¿vale? Y no sé cómo, inspiró películas y cómics. O sea... Inspiró películas y cómics. Inspiró una película de V-Ball, para empezar. Vale, pero ya hicieron una película, o sea... Que sale... Que yo la vi porque vi en un trailer, un vídeo de YouTube, que salían las tetas de la alemana esta. Sí, que hacía. Pero después empezó y digo, aquí salen muy pocas tetas y lo quité. Ni la vi acabar. Bien que hiciste. Bueno, la cuestión es que como en ese juego controlas a la Dampir Rain, en su Dampir, lucha... Dampir, esto es de Vampir Hunter. Dampir, que es una mezcla entre vampiro y yo lo conocía, sale... Ah, vale, sale en muchos sitios. Es de uso común, no sé. Yo qué sé de vampiro. Te voy a recomendar un podcast de vampiros. Un podcast de vampiros. Que sí. Puto mentecato. Que sí, pues eso, es mitad hombre, mitad humano, mitad vampiro. Se llama Rain. El título está tan bien traído. Blood Rain, que es como lluvia de sangre. Y ella se llama Rain, pero no está escrito igual que lluvia. Está súper bien traído. Bueno, en su lucha contra los vampiros. Es un side scroller de estos 2D. ¿Qué? Side scroller. Hostias, Cardi. Side scroller. Un scroll lateral, coño. Exacto, pues eso. Es que, como el Castlevania, pero malo. Porque es. O sea. Pues lo gráfico parecía guay. Era como sí, es comiquero, ¿vale? Es un diseño muy comiquero, pero. Es tosco. Pero malo, tío. Es un diseño comiquero malo. Sí. Además, los enemigos son... Como... Son nazis. No, son vampiros hulais, como Lestat. Hostia. Ahora te he hecho pensar. No, en serio. O sea, a ver, el diseño está bien y no. Los fondos son muy chulos. Hombre, si estás diciendo que no te gustan los vampiros hulais, pues que te gusta el Castlevania, te estás como... Contradiciendo. Un poco. Ya, pero... Son Hulai guays. Sí, piensa que en Castlevania, además. No salían Castlevania. No salían vampiros Hulais en el Symphony of the Night. Solo el protagonista. Bueno, a ver, centrémonos. ¿Cómo sería el nombre guay? Droll Jack. ¿Droll Jack? ¿Cómo que Droll Jack? Como Alucard, Droll Jack. Dilo al revés. Jack, acabado con G. Gaylord. Te ha costado, pero es guay, ¿eh? Qué guay, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, no sé, es como un... Es como beber bitter cash. Que al principio es dulce, pero después amargo. Y dices, beberé otro trago, a ver si no me ha quedado bien eso. Entonces ves los fondos y dices, ah, qué guay, pero luego... El personaje es... O sea, en el menú de inicio, el Start Game, se ve el dibujo de la chica y es un dibujo malo. O sea, es un dibujo de puta mierda. Pero luego, mientras juegas, ya no se ve tan bien porque es pequeñito y pasas. Ya, se pasa mucho eso. Se te pasa el dibujo antes muy malos. Sí, sí, tío. Porque no lo dejen sueltos, joder. Y menos haciendo juego. Pues nada, eso es esto, un scroll lateral que en el que matas cuerpo a cuerpo y disparando a los vampiros un y les poco, absorbes la sangre para... Un poco como el Skank este que sacaron, Shank, que era uno, sí, que lo probamos, que era también como dibujos animados, que era scroll lateral muy sangriento, sí. Un tío con una metralleta sí. Y un cuchillo. Sí, ya, sí, es verdad. Detalle, que mientras yo jugaba, de repente hacía... Y lo mataba y yo, pero ¿qué coño me está matando? Y yo, ¿qué mierda es esta? Y es que hay unas farolas y en la luz de las farolas te hace daño. Pues vaya mierda de Dampir. Y yo, bueno. Es el primer Dampir que se muere por la luz de las farolas. Además, sí. Luz de farolas. Sí, sí, sí, luz. Porque dices, es del sol aún, pero no he visto ningún vampiro que lo mate una farola. Debe tener un generador oculto de. Y los otros vampiros se mueren debajo de las farolas. Sí. Ah, mira, eso está bien. Bueno, la cuestión, no, yo no gastaría 13 euros en esto, pero claro, también nos hypeamos por otra demo y luego al final... Sí. Vale. A ver, ahora estás prometiendo como la mierda más grande del año, tampoco es eso. No, no. Puede ser peor, podría ser el L anual. Después de Blood Rain este, vamos a hablar del Red Johnson's Chronicles, que este no sabe ni cuál es. Este no sé ni cuál es. Pues este me gustó. Let's in Numerique. Del Exis Numerique de este año en... Y va bajando el precio, en PSN solo son 10 euros. Y en Xbox Live no sé cuánto. Ah, vale, es una aventura gráfica. Es una aventura gráfica de diseño comiquero, pero diseño comiquero mejor. Bueno. Sí. En el que controlas un puntero. O sea, tú ves el fondo. Sí. Es un investigador, ¿vale? Es como de asesinatos sí, y tal. Sí, sí. Ha ocurrido un asesinato y tú vas al lugar del crimen para investigarlo. Y se ve el fondo, digamos, y tú llevas un puntero. Y el puntero pasa por encima de las cosas y, claro, el icono de. Es como el. Yo sí. No sé, el Broken Sword. Sí, sí, sí, sí. Bueno, vale, el Broken Sword lleva ese personaje, pero. Me recuerda a juegos como, por ejemplo, los que sacaron en PlayStation de Expediente X o los Sherlock Holmes de ordenador, que era que tú no veías al personaje. Exacto. Era una aventura gráfica, pero que tú solo veías el puntero y el escenario. Myst. Sí. A veces sí que ves el personaje cuando interactúa con otros y habla con ellos, sí, cambia una escena y empieza a hablar con ellos. Y yo lo encontré guay, tío. O sea, es una demo cortita. En el que tú tienes que hacer cuatro cosas: reunir pruebas, abrir una caja de fusibles y conectar los fusibles, que cuando interactúas con los objetos se ve solo el objeto y puedes rotarlo y tienes que ir mirando para ver. Hostia, guay eso. Para ver marcas o dibujitos. Por ejemplo, tienes que sacar un periódico y para sacar el periódico tienes que acercarte a la máquina y luego ir rotando la cámara para ir buscando monedas. Y cuando ya has encontrado las monedas, no sabes cuál es el precio del periódico. Pero está. O sea, me costó encontrarlo. Y tú mirando a ver dónde coño está el precio del periódico porque tienes que meter las monedas exactas. Me pareció interesante. La verdad es que como no suelo jugar a juegos... las gráficas molan. No suelo jugar a juegos de estos y no sé. Guay, tío. Tu Dios, el precio del periódico. Qué bueno. Oh, pensé que tenía que mirarlo y se me olvidó si estaba doblado al español. Está traducido, pero me parece que no está doblado. Y bueno, luego cuando vuelves a tu base, porque luego te sale un mapa para que tú vayas diciendo, pues para sí, cambiar de lugar. Luego en tu base tienes una especie de archivo futurista de datos en el que tú metes cosas y te saca datos. O sea, hostia, qué gilipollas que he dicho. No, o sea, tú metes a lo mejor fotos y él te dice... contraparecidos o... Que, o sea, un analizador de pistas. Ah, la ambientación que es como futurista. No, es como actual, pero tiene un analizador de pistas fetén que te cagas. Hostia. O sea... Y solo son 10 euros. Yo no sé si a lo mejor es que es súper corto, pero... No, pero, o sea, debe valer igual el Xbox 800, una cosa así. Pero este, por lo menos, este tío, no sé, este igual sí que lo pillaría. Siguiente demo. Ace Combat Assault Horizon de PS3 360. Estoy a PS3 360 porque es una demo de un juego de verdad. No como estos que son putas patrañas. The Project Aces Namco Bandai de este año, que como siempre yo lo jugué por recomendación tuya, que dijiste ¡júgalo! Es una pasada. Yo soy súper fan de los Ace. A ti te mola un montón. Yo es que el último juego que jugué de este tipo, ¿sabes cuál es? ¿Cuál era? El F-22 Interceptor de Mega Drive. Así te va. Y este es igual, peor o mejor que el F-22 Interceptor. Hombre, los gráficos están ahí. Están ahí. sea, yo... Pues, vale, eso pues a lo mejor a ti no te gustó tanto. Pues, no, a mí me pareció guay. O sea, pero encuentro que los Ace Combat se habían estancado, ¿vale? Porque era la misma mecánica, porque desde el Ace Combat 2, el primero no lo vamos a contar, que era una mierda inhumana, o sea, desde el Ace Combat 2, que es la demo, porque antes había demos también en la... PlayStation 2, pero la la PlayStation 1. También había demos, pero la tenías que ir a buscar y pagar. En el PlayStation Magazine este venía CD. Y en Spectrum que había demos. Pues este es como la demo que más jugué hasta que me compré el juego, Ace Combat 2, y desde entonces super fan. O sea, es como... Te gustan los aviones, ¿no? Pero, hostia, está jugando el típico... Ahora que has hablado del F-22, pues el F-22 de Mega Drive no debía ser tan divertido como el F-22 de ordenador, que era, voy a apretar el botón de flaps, mierda, estoy entrando en pérdida, rápido. No era tan... Era terrible. Sé cuál era el de ordenador, pero... Sí, pero los simuladores, vale, habrá gente que le gusta y hay gente normal que le gusta los Ace Combat. Ahora todos, ¡ah, flame! Los gordos peceros ahí subiendo eso por las paredes. No, pero... Estos, o sea, la jugabilidad ya estaba bien en el 2. El Ace Combat 3, hasta el momento, era el mejor Ace Combat que habían sacado. El Nopal, o sea, el NTSC, era una pasada de juego. Era un juego de aviones con dos discos. En PlayStation 1, imagínate. Pues le faltaba como un soplo de aire nuevo. Y es lo que parece... Que han intentado... Porque han visto... Un juego que también comentamos aquí la demo, que no llegué a jugar porque dije, espera, era Ace Combat, que era el Hawks este, que ya han sacado el 2 incluso. Pues este juego le daba como más variedad, que es difícil a un juego de aviones, pero daba más variedad. Y en este Ace Combat han puesto como lo del tema este de ponerte en la cola... De un avión, que eso lo hace más espectacular. Sí. Hay el rollo de que tienes que acercarte por detrás, darle a los botones, no está tan automatizado como podría parecer. Han ido a buscar la intensidad, incrementar la intensidad del combate. La epicidad de combate, porque además las dos misiones que hay en la demo, la primera, que es como la de iniciación, parece un tráiler de película, incluso la música que va subiendo así, esquivando cosas que se van cayendo, tal. Sí, es como más peliculero, sí. Únicas cosas que le podría encontrar es, por ejemplo, el momento, antes los misiles los esquivabas por habilidad, ¿vale? O sea, porque sabías esquivar misiles. Ahora aquí hay como este pequeño minijuego también, pues intentar esquivarlos, son más difíciles de esquivar, cosa que me parece bien. Porque en los Ace Combat anteriores, incluso en los niveles más altos de dificultad, si ibas un poco al lore, era difícil que te diesen, no que te disparasen, sino que te diesen. Pero en este hay el truco de que hay como un pequeño Quick Time Event, sí, que no es tal, que en cierto momento, cuando se juntan dos flechas, le das y haces como un esquive de misil. Pero bueno, todo lo que veo son mejoras. Después hay la variedad de que puedes llevar un helicóptero Apache. Exacto. Que la misión del Apache también me encantó. Al principio, como vas como despistado, que dices, hostia, no sé cómo va esto. Pero cuando pillas el tranquillo... El control del helicóptero. El control es de puta madre. También chorrada que esquiva los misiles haciendo una voltereta. Podría hacerlo de otra manera. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, tenían que meterlo de alguna manera. Que los misiles, apretas los gatillos y hace... voltereta. Además, otra cosa que está bien es que se ve que en este la historia tendrá más peso con cinemáticas y tal. Los países son países reales, son gobiernos reales, aviones reales. Está situada en el 2015. Sí, bueno. Como todos los Ace Combat, siempre son algo en el futuro. Un par de años, o sea, para en el futuro. Poder meter el avión molón y su puta madre. Una lucha contra un grupo de insurgentes en África. Sí, pero es eso. En los anteriores Ace Combat, no sé si en los dos últimos, porque los dos últimos no fue tanto, pero eran continentes inventados y países inventados. Pero no sé, a mí la demo me ha gustado. A mí también. Me ha parecido chulo porque es como un soplo de aire nuevo, aire fresco. La saga Ace Combat. A mí me ha gustado, pero porque... O sea, yo no he vuelto a jugar desde el F-22, pero porque, no sé, porque tampoco han caído en mis manos, tampoco que me ha interesado. No porque no me gustara. Tipo de juego que te guste. Exacto. Pero no, sí, está guay. El... La verdad es que... Bueno, no. Gráficamente es una virguería. Lo que me ha dejado, lo que me dejó loco de verdad es que cuando estaba, cuando empezaba la misión, vale, inmediatamente por los juegos a los que juegas ahora, hoy en día, el para dar un, echar un vistazo, inmediatamente se te va la cruz, o sea, el champiñón derecho. El stick derecho. Y cuando mueves el stick derecho, la cámara hace ¡fuh! Y te cambia y te enfoca el avión, ¿sabes? Y tú, claro. Y tú, vale, tengo un avión muy guapo, pero no era esto lo que y quería. Y pues una cosa que me da rabia en estos juegos, parece que se creen que la gente es idiota. O sea, siempre sale como preconfigurado con que si tú le das a la izquierda, se mueve el avión a la izquierda, ¿no? Claro, dices, ¿te has puesto loco? No, el avión lo que tiene que hacer es girar. O sea, se puede configurar, que es lo que hago siempre, en modo avanzado, que tú el avión, cuando das hacia un lateral, o sea, así como sale, cuando le das a un lateral, el avión se inclina y se mueve lateralmente. Sí. Pero vale, realmente lo que tienes que hacer es, cuando le das a un lateral, el avión tiene que girar sobre sí mismo, y después luego dar hacia abajo y para girar. Que gire. De hecho, sí, recuerdo que nos permitió ser así. Pues nada, está guay. Segura, te lo comprarás este, ¿no? Seguramente. Seguramente. O sea que seguro que hay review de Ace Combat. Siguiente demo. Castlevania Harmony of Despair. Ah, por cierto, hay un modo multijugador del Ace Combat de 8 contra 8, para defender o tomar una ciudad. Sí. 8 contra 8, está guay. Bueno, Castlevania Harmony of Despair. Este juego es de PSN también, 15 euros, de Xbox Live, de Konami, obviamente, porque es un Castlevania. Y salió el año pasado además en Xbox. Y este lo incluyo aquí porque ya tiene el motherfucker approval del local de cooperativo local. No tienes que jugar uniplayer como un desgraciado. Pero es que además este juego me ha dejado loco porque es una especie de remix castelvaniero en el que he visto cuál es, pero no es como te esperas un Symphony of the Night, no es para no nada, no es como un beat 'em up, sí, loco, un beat 'em up loco. Empiezas, puedes elegir hasta 6 personajes, ¿vale? En la demo, claro, solo puedes llevar uno, que es Alucard. Los demás personajes además son personajes que salían en otros Castlevania, como Soma Cruz o Jonathan Morris. Además han sacado de descargables y mapas descargables, sí. Al menos en equipos. Y te deja súper chocado porque empiezas a jugar y se te enseña el principio todo el mapa. Y por defecto la cámara, no sé por qué, está alejada y tú puedes ver el mapa entero y tú, hola, ¿cómo juega esto si el puto muñequito es puto punto ahí? Tienes que darle al R3 para que acerque la cámara y tú dices, ah, vale, hay diferentes tipos de cámara. O sea, tú puedes jugar cámara normal, en el que tú ves el muñeco en tamaño normal y vas luchando, ¿no? Y cuando aprietas, puedes ver el mapa entero, digamos, para ver dónde está el resto de jugadores, sí, y lo que están haciendo. Lo cual está... Es curioso, sí. Es un sistema. Sí, porque así ves los demás jugadores por dónde andan y luego es lo que ya había en el... ¿Y eso te lo explica? Porque si no estás ahí mirando el juego, digo, ¡es una mierda! ¿Qué es esto? ¡Un juego para hormigas! No, en serio, yo... Porque empecé a darle a todos los botones, porque empecé a darle a los de atrás, los de adelante, tal y que cual. Y se me ocurrió darle a la seta, porque si no, estoy ahí... ¡Ay, qué mierda de juego! Ya, pues... No, porque me metí en las opciones y pone configuración de la pantalla. Y tú puedes elegir que si con un botón de seta acercas 2x, 3x, o... Ah, vale. Puedes elegir cuántas veces tienes que darle para determinar el zoom de la cámara. Hostia, pues a mí a veces... Vale que en ese juego seguramente el R... La Z derecha... Que a veces no lo pulsas sin querer. Sí. No, creo que no se utiliza lo que es el analógico derecho. Porque a mí me pasa. No sé si a otro... A lo mejor soy el único tonto de la creación que pulsa la Z sin querer de los nervios. No, yo también la pulso. Yo también la pulso y no me acuerdo en qué juego me ponía de puta mala hostia porque pulsaba la puta Z sin querer... Y me hacía algo... ¿Qué juego era? Que me volvía loco. Creo que en el Dead Nation. En el Dead Nation, tío. Sí. Me volvía loco cuando pulsaba sin querer la cruceta. Bueno, la cruceta... La seta. Bueno, la cuestión. Y luego el típico tema de Castlevania, que también puedes subir de nivel y tienes un... Pero es como más acción, tomo, ¿no? Parece. Es como más acción porque ya no es tan laberíntico, pero realmente es lo mismo. O sea, tú vas cogiendo objetos, luego vas subiendo de nivel, vas mejorando... Y hay bosses Hay bosses, hay magias que puedes robarle a los enemigos y aprenderlas, hay técnicas que puedes hacer combinadas con los compañeros... No, me parecía muy chulo, ¿eh? Parece guay. Además, sí, sí, parece que lo están actualizando a saco, así que... 15 euros. 15 euros. Pues mira. No está mal. Castlevania Harmony of Despair. Y el siguiente es Euphloria. Este baja todavía más el precio. 8 euros de PSN. También para PC y sistema Mac. O sea, no está para Xbox. De Valve. Este me ha dejado loco. Porque es estrategia en tiempo real. O sea, tú lo pones a... Tú empiezas a jugar. En el futuro los típicos, lejano. Sí, tú sabes los típicos juegos estos de Flow y estos juegos de... Sí, sí. No sé cómo llamarlos para no insultar a los pobrecitos juegos que no han hecho nada, pero son juegos menores. Sí. Que, pues es lo mismo, los gráficos son minimalistas a tope. O sea, tú ves unos círculos que son asteroides, pero es un círculo. Y unas mierdecitas que son tus naves, digamos. Y tú, qué mierda de gráficos. Y jugué 2 minutos y estaba enganchado. Me molan a mí estos juegos. Y, es un poco como el Darwin, el Darwinia, también. No sé, puede ser. Sí. Pero una gilipollez y yo enganchado como un desgraciado. Y a mí me decían, pero tú eres tonto, tío, pero... Pues sí, es estrategia en tiempo real, está situado en el futuro lejano, pero esto te lo puedes imaginar porque no ves nada. O sea, los gráficos son súper simples. Y tú recibes órdenes de lo que es la madre árbol. Y tú espera que esparciendo la semilla por el universo hará que vuelvan los cultivadores. Entonces tú lo que llevas, tú tienes el asteroide base, digamos, y tienes X número de semillas. Sí. Tienes que ir a los asteroides siguientes y cada 10 semillas puedes plantar un árbol, que luego dará más semillas. Esto también hay un montón de juegos por internet de estos de Flash que son el mismo sistema. Igual. Luego, cada asteroide tiene su determinado nivel de crecimiento o energía o fuerza. O sea, entonces, que tienes que ir a expandirte. Exactamente. Hacia asteroides y tal. Expandir tu imperio. En tiempo real. Sí. ¿Sabes qué es así? ¿Qué? El sistema de hackeo del Deus Ex. ¡Ah, hostia! Es un minijuego que es así. Pues mola. Tienes que ir basando en nodos y tal y capturándolos. Y este juego es antiguo, ya salió en 2009 para PC, pero ahora salió en PSN, lo he probado, y yo soy tonto, porque claro, yo, para alguien que esté acostumbrado a jugar estos juegos en Flash, dirá, pero yo es que he jugado 40 juegos de estos y... Estos, no, pero bueno, pero, siempre están más currados. Yo es que, claro, como no son super viciantes. No suelo jugar a estos juegos, lo he puesto y dije, ¡ay, pero soy tonto, estoy jugando a uno, un juego que tiene gráficos peores que...! Bueno, qué manía con los gráficos, qué puta de los gráficos que soy... Sí, yo más. Mentira. Mentira. No, porque después estás jugando a cosas inhumanas. Sí, infumables. Vale. Que siguiente demo. El Real Steel. Esto los has jugado tú, ¿eh? Sí. Esto lo he probado hoy, el Real Steel, y me queda... Pero eso es de la película esta. De la película, exactamente. Sí. Tiene que ser malo. Malo. ¿Para qué lo pruebas? Yo qué sé, porque no lo sabía. No sabía ni que había una película. Lo he visto. Yo lo he visto y digo, no, porque es de una película y que ya no pero, parece especial. Malo, o sea, es de Jux Media Creations. Ya ni no sé, no me suena ni el estilo. 8 euros para la PSN, la Xbox Live, no lo sé. Basada en la película de Hugh Jackman que van a hacer la ahora. La Xbox Live te pagan, si te lo descarga. Y se basa, o sea, son boxeadores robóticos porque en el 2020 los boxeadores han sido sustituidos por robots. Pero no robots molones como los Transformers. Los de Michael Bay, no. Los que molaban. Pero qué mierda de juego. O sea, vale que todos los juegos de boxeo a mí no me han atraído, pero por ejemplo el Fight Night Roundbound este. Lo ves y dices, no me gusta el boxeo, pero este juego es bueno. O sea, ¿este tío? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Pero no me esperaba nada, porque no sabía que había una película. Un cómic super que no importa que lo busquéis, porque seguramente no lo encontraréis, a no ser que sea en el sitio más oscuro y negro de internet, que es el Super Boxers. De Walter Simonson, que era de boxeadores del futuro. Y era un tío que era súper cachado, boxeaba, pero no tenía pasta para comprarse equipo y tal. Y después el campeón del mundo era uno que tenía toda una corporación detrás y luchaban y le pegaba una paliza, que además se ve, llevaban como unos patines y el ring era súper grande y como volaban por el ring y se daban hostias. Y veías en tiempo real los médicos que veían cómo le hacía fisuras en el cráneo y tal. Y al final el tío decía... Se quitaba el traje y dice, tú no eres un hombre porque luchas con las máquinas y tal, pero cuerpo a cuerpo te mato. Y el otro decía, oh, se quitaba el traje. Y entonces el bueno vencía. Así, cuando normal hubiese sido que cuando se quita el traje, el otro lo funde a hostias. Y dice, ah, oh, corporación. Era bueno, Super Boxers. Hemos hablado de cómics sin quererlo. Sí, pero es que es un cómic que tengo una fijación. Pues nada, hasta aquí las demos, hasta aquí nuestra sección triste del podcast, y ahora pasamos a la sección de la gente que juega juegos de verdad, los juegos de la quincena, o mes, o algo. Godspeed, Colonel. This is the former Lieutenant Anya Stroud, signing off. Now hear this, all hands prepare for leaving harbor. I guess we're all stranded now. Bueno, el juego de la quincena. Warhammer 40.000 Space Marine de Relic, THQ, de este año. Warhammer 40.000 no. ¿War? ¿Warhammer 40.000 no? No. No. ¿Cómo se dice? ¿Se dice Warhammer 40.000 Space Marine? ¿Qué? Venga, tú puedes. Warhammer. Antes te lo he dicho con Toon 10. Warhammer 40.000, 40K Space ahí, Marine. Ahí, ahí, ahí lo lleva. Muy bien. Basado en ese juegazo de Games Workshop. Compañía creada británica, creada por John Peek, Ian Livingstone y Steve Jackson, allá en el 1975. No habíamos ni puto nacido. Tú no habrías puto nacido. Yo no habría nacido normal. Porque mi nacimiento no era puto. Vale. Era guay. El mío sí. Yo tuve un Mega CD. ¡Qué triste infancia! ¡Mamá! Bueno, me pegaban en el patio porque cantaba la canción del Sonic CD. Era buena la canción del Sonic CD. Bueno, pues eso. Anime, tío. Sí, tío. Super guay. Luego para que digan que era una mierda, no, una puta mierda. Nació en 1975 para dedicarse a los juegos de mesa de madera. Estos juegos los Games Workshop, sí. Juegos guays de estos, como el Backgammon, Parchís. ¿Qué más juegos conocemos de madera? Ya no hay más, no hay más. El Teto se puede hacer con madera, pero es como. Espero que sea barnizada. Pero te rasca. Deluxe Edition, barnizado. La cuestión es que luego, a partir del 77, se dedicaron a la importación de juegos de rol, los RPG americanos, o sea, el Dungeons and Dragons, sí. Básicamente. Sí. Oh. Es lo que había en esa época. Exactamente. Arrodillaros ahora que he dicho Dungeons and Dragons. En ese tiempo, bueno, hasta el 77 de hecho tenían su revista el ¿cómo se llamaba? Owl and Whistle, que es el búho y la corneja. ¿Puede ser la traducción? Puede ser. Tú lo sabrás. No, corneja es un cuervo. Es el femenino del cuervo. Whistle es comadreja, tío, eso. Ah, corneja no, comadreja, joder. Es que pareces tonto. Bueno, pues eso. El búho y la corneja. Y la comadreja. El buey. El búho. Búho. Hasta que en el 77 crearon White Dwarf, que es la del enano blanco, la revista que todos conocemos. White Dwarf. Todos los... Yo la compraba y no jugaba. Las conocemos todos los Forever Alone. Sí. Sí. La cara, Bueno. Porque era así de lomo. La que veías, esta revista es buena. Es que era buena. Era buena. Posteriormente, 2 años después, que cuando nacimos, crearon Citadel Miniatures para hacer las miniaturas de estas guays para que la gente las pintara. ¿Mm? Todavía no, pero los Forever Alone siguen pintándolas. Esto lo ha dedicado a mi hermano. Y de hecho, Stevie y el Ian, estos de Games Workshop, rechazaron una propuesta de Gygax de unirse con TSR. Que al tío les propuso unirse y estuvo detrás de ellos un par de veces, pero ellos no, nosotros haremos cosas más importantes. Y bueno, y dices, afortunadamente lo hicieron y nació todo lo de Warhammer 40.000. Sí. Afortunadamente, hubiese sido peor lo que hubiesen hecho con Giga. Es que es eso, o sea... Yo me pregunto, o sea, no se sabe, pero bueno. Imagínate un Warhammer, pero con la ambientación oficial de Dungeons and Dragons. Es que no la sopla. Sí, no la sopla. ¿Cuál es la diferencia? Sí, realmente. ¿Sabes qué hay? Ahora, off topic, pero hablando de ambientaciones de Dungeons and Dragons, ¿sabes que hay monstruos que dice, estos son monstruos típicos del rol, ¿vale? Sí. Que se emplean por todo. Por ejemplo, orcos se emplean por todo, ogros se emplean por todo. Pues hay monstruos que tienen copyright de Dungeons de TSR, de TSR, que no se puede emplear. Por ejemplo, el Beholder, el Observador, uh-huh. O el que no sé cómo no se les cayó los mocos a los de Demon Souls, porque el Mind Flayer, el de Suellamentes, sí. Que es un animal que vive bajo tierra con cara de pulpo y que emplea la magia, no sé si te suena. Sí, dimos pues total. También tienen copyright. ¿Ah? O sea, ahora nos va a llamar TSR, va a decir, habéis empleado dos nombres con copyright, os vamos a enviar dos paladines nivel 40 y os van a cascar. Bueno, la cuestión es que en 83 crearon el Warhammer Fantasy Battle, que es el juego de mesa basado en un oscuro mundo medieval, que es como una especie de mezcla entre el mundo de Tolkien y la Europa Renacimiento. Sí, pero es que el Warhammer Fantasy no es tan oscuro. El oscuro viene... Es el 40.000, sí, porque... Pero quiero decir, la ambientación tampoco es... Es que a mí me gustan las ambientaciones de Game Workshop por esto, porque es como... Haciendo lo mismo, porque son lo mismo, altos elfos silvanos, enanos, tal, le dan como este toque de mala hostia, sí, a todas las razas. Como que dices, hostia, pero ¿quiénes son los buenos? Los diseños son más burdos, además. Son más vastos y tal, pero por ejemplo, hostia, ahora que lo has mencionado, la ambientación de Tolkien, ¿no? Se los anillos, ves que los elfos son buenos. Son todos. Y los humanos en el fondo al final demuestran ser buenos. Sí. Es que en Tolkien al final los únicos que no son buenos son los orcos y los negros que vienen del sur. Mm. Y ahora digo, igual no son negros, pero en el libro lo dice. Sí. Después en la película son moros, pero cuidado. Pero, hostia, en el Warhammer, ¿quiénes son los buenos? Ahí la cuestión no es buscar a los buenos, es buscar a los menos malos. Sí. ¿Pero sabes por qué? Porque realmente la ambientación de las razas está... O sea, las diferentes razas realmente están ambientadas en diferentes regiones de ingleses. ¡No pueden haber buenos ingleses! ¡No! Solo los hay menos malos. O sea, los altos elfos hablarían como los escoceses, los ingleses del norte. Los enanos me parece que de los de Yorkshire. Y los orcos hablan como gente de clase obrera de Londres, ¿sabes? Entonces, de hecho, esto sale en el Warhammer 40.000, si juegas en inglés, sí. Todos los acentos de los orcos, que acabas hasta las pelotas de oírlos, pero bueno, son de londinense, así barrio bajero. Hostia, lo típico que hablan con zetas y tal. Sí, eso más en español, es más en la traducción. Exactamente, lo que pasa es que la traducción cambia, digamos, el concepto. Cuando tú... No cecean realmente. Z es una S sonora en inglés. Es como... Pero en español le ponen la Z para seguir la... La coña de que hablan diferente. Exacto. Y ya cambia totalmente el concepto porque cecean. O sea, hablan así con la C. Sí. Pero... No es exactamente el mismo concepto. Bueno. Estaban contentos los ingleses. Sí. Este juego, el Warhammer Fantasy Battle, inspiraría después otros juegos como HeroQuest, todos de rodillas cuando digo HeroQuest, o el Battle Masters incluso. Sí. Todos de la misma, estos eran los de MB que... El Battle Master eran los más parecidos. Sí, porque era también de batallas, un tapete gigante, sí. Y los ejércitos así en escuadrones y demás. Y ninguno de estos, o sea, estos no eran no oficiales, digamos, porque tenían la licencia, no es que fuera, vamos a copiarles, tenían licencia. Cruzada Estelar. Space Hulk. Hey, pero bueno, esto ya era del 40.000, pero sí, sí, es lo mismo, bueno, la misma idea. En 1964 abrieron también en Estados Unidos y en 1967, curiosamente, después del estreno de Aliens, crean Warhammer 40.000. Y después el juego Space Hulk, que no se parece en nada. En nada. Crean Warhammer 40.000 Rogue Trader, que es el primer libro, la primera edición, que es la que me compré yo, que además en la portada pone Rogue Trader, que es por los exploradores que habían contratados para expandirse y para descubrir nuevos mundos en el más allá de las fronteras del imperio, que era más un poco más rolero que las ediciones posteriores de Warhammer 40.000. Que luego ya han vuelto. ¿Qué? Ahora han vuelto. ¿A qué? A la versión Dark Heresy. Y... Claro, luego ya fue por el cambio de política de la empresa, que querían expandirse, querían hacerlo más familiar para todo el mundo y tal, y luego ya sacaron los juegos en cajas con los muñequitos y para que la gente ya lo comprara con un muñequito y pudiera jugar inmediatamente. Entonces creó un cisma eso, en la compañía y unos cuantos se fueron a fundar el juego paralelo Fantasy Warlord, que era como más... Sí. Mucho más, como más hardcore. Sí, era más hardcore, porque había movimientos, reglas de movimiento simultáneo, digamos, y que se comieron una mierda. Vale. Luego, hacia el final de la década, las ventas empezaron a decaer gracias a mierdas como Magic y Pokémon. Ah, pero ahora una cosa. Un inciso en que he dicho mierdas como Magic y Pokémon. Sí. ¿Lo puedo repetir otra vez? Mierdas, sí, como Magic y Pokémon. Hombre, que Magic comparado. Eso es como el vampiro. Eso no es rol ni es nada. Eso, eso es más pro, cuidado. Aquí en Mallorca se juega el truc y es mucho más pro que el Magic. Eso hay que tener cojones. Pero vengo a decir, es muy heavy hablar de una cosa que hace que en comparación el Warhammer 40.000 sea casual. Cuando decían lo de Fantasy Warlord. Sí, sí. O sea, porque casual lo es un montón, ¿verdad? No, hombre, tiene sus reglazas ahí. No, por eso te digo, no, que joder, jugar de hardcore. Y nada, esto, hablando de Warhammer 40.000, está basado en un oscuro futuro distópico que no es lo mismo que el Warhammer Fantasy. No, el Warhammer 40.000 no se puede ver como Warhammer Fantasy futurista. No. Porque no es lo mismo. No, o sea, no es. El concepto, digamos, no es lo mismo. En el Fantasía habían los antiguos que crearon... Sí, no, es que no es ni el mismo... No es que se pueda decir, ah, coño, es que el Fantasy es en el pasado y el sí. Warhammer... Es que no es el mismo trasfondo. No tiene nada que ver. En el Warhammer 40.000... Lo único que coinciden, me parece, son los dioses del caos. El nombre, sí. Sí, sí. Al menos de nombre. Sí. Tal, pero incluso... El concepto del caos es diferente. Sí, e incluso uno de los dioses, que Tech, me parece, o Zech, sí, o algo Zinch, así, Zech, este que existe en el Fantasy, en el 40.000 se supone que su nacimiento fue provocado, o ve, sucede el nacimiento de este dios del caos con la caída de los Eldas. Ajá. Por lo tanto, no podría existir en el Warhammer pasado. Fantasy, no. Porque supone que es un dios del caos nuevo. Uh-huh. Aunque siempre había existido. Pero bueno, que es el de la lujuria y los excesos. Uh-huh. De hecho, puestos a preferir, prefiero el Warhammer 40.000 y su trasfondo. O sea, tiene más gracia. Es más original y el trasfondo es mejor, sí. A mi parecer. Sí, a mí también. En el que, bueno, en este trasfondo la humanidad está reunida toda bajo el imperio del hombre y el dios emperador, en el que el hombre se ha expandido por la vida. Muerto en su trono dorado en Terra, que además sabes que el palacio del emperador en Terra tiene las mismas coordenadas geográficas que la sede central de Game Workshop. Para que quede claro. Se llama Ego, no... Entonces, a lo largo de los años ha establecido contacto con una variedad de razas, como los Tau, los Catán, los Eldar, los orcos típicos, los tiránidos y su colonia, su mente enjambre, y los aliens, los necrones, un montón. Los tiránides y sus primos, los aliens, y esas cosas. Los genestiles. Y su mayor... Qué gracioso, porque... ¿Qué fue antes? ¿El robagenes o el tiránido? Y su mayor enemigo es el caos, que trajeron usando la disformidad para viajar a través del espacio. Eso es un poco Dune. O sea, no... Sí, porque es como que no se puede viajar más rápido que la luz, ¿no? Eso es una constante física que ahora casi vulneran, pero bueno, una constante física hasta en un mundo en que existen orcos, sí, y pitufos voladores. Pues como pliegan el espacio y atraviesan la disformidad, como los navegantes de Dune usan la especia para plegar el espacio y navegar por el subespacio. Hostia, llámalo disformidad, llámalo subespacio. No lo había relacionado con el Dune, tío. Sí. Además también hay una raza en Warhammer que es de navegantes de naves, que son psíquicos que controlan las grandes naves de viajes interestelares. Uh-huh. Todos guiados por el... ¿Cómo se llama? Tiene un nombre, el faro este, el necrono... Más pillado. Necronicón, el faro. Hay un faro psíquico que brilla en la disformidad para que no se pierdan las naves de Warhammer 40.000. Pero yo nada, sé poca cosa sobre Warcraft. No, sí. Yo también, porque realmente perdí de vista. Esto jugué cuando tenía 16 años y ya lo dije, que jugaba con las cajas de Mega Drive como, como terreno y luego lo perdí de vista. Lo triste es que yo nunca he llegado a jugar. He jugado una vez y en una tienda de Game Workshop porque me obligaron casi. Pero yo lo que he hecho es pintar figuritas e interesarme por el trasfondo porque me gusta. No, no, es que me mola. Raro. ¿Qué coño? Sí, está guay. Pues algunos lugares del bueno, lo que decías del emperador, que sí. Algunos lugares del mundo real conectan con la disformidad, como en el ojo del terror, desde donde Abaddon lanza sus hordas del caos, sirviendo a los cuatro dioses. El ojo del terror se formó por la caída del Imperio Eldar. Era el centro del Imperio Eldar. Y con el nacimiento de Zix, el grito que dio al nacer y el grito psíquico formó el ojo del terror. El ojo del terror. Y ahora le están liando parte. Hacia donde huyeron las legiones traidoras después de la batalla en Terra, donde... Y los dioses corrompieron a los marines que se convirtieron en guerreros, bueno, marines del caos. Bueno, corrompieron principalmente como al hijo predilecto del emperador. Horus. Que de ahí viene lo de la herejía de Horus, cuando cae el imperio y el puto emperador se queda medio tonto en su trono dorado. Pasando al juego. La demo estuvo bien. A ver, el juego es un shooter en tercera persona con elementos hack and slash. Muy brutal. Sí. Muy brutal. Muy bien ambientado. Con unos gráficos cojonudos. Pero que me parece que se quedan ahí. Sí, es como que las primeras veces guay, pero cuando lo llevas hecho 200 veces dices, ay. O sea. Cansa. Lo encontré un poco monótono, o sea. Monótono es la palabra. El impacto inicial es brutal y además el principio es muy bueno que se tira desde la nave, aterriza sobre eso y llega un momento, pero llega un momento que dices, o sea, el hack and slash tiene elementos hack and slash, pero no se puede comparar con juegos del género hack and slash como World of Warcraft. Es muy limitado. De hecho, cuando hablamos de la demo lo comparé con el Transformers diciendo, es como Transformers, pero mejor, porque el cuerpo a cuerpo de Transformers es anecdótico. Lo es, pero como juego realmente me parece mejor el Transformers. O sea, es más rápido, más fluido, más interesante, más carismático y menos monótono. ¿Eh? Aparte de que los orcos acabas hasta las pelotas de oírles decir siempre las mismas frases, que al principio dices, qué gracia, son guays, y luego dices, joder, callaros ya de una puta vez y dejad que os maten en silencio. El tema es este, es que le falta la variedad y lo intenta. Salirse de la rutina con algunas pantallas como la de retropropulsor, la que va a ser la nave y tal, pero son anecdóticas, son cosas anecdóticas. O sea, la rutina es matar a un montón de orcos, avanzar, matar a un montón de orcos, avanzar. Y además, encuentro que me pareció muy bien la decisión de decir, pues no se van a cubrir porque son marines espaciales. Que es para decirle, aquí no se cubrirán, Relic, aquí no se cubrirán. Pero el Dawn of War se cubren como hijos de puta. ¿Vale? Y son marines espaciales. Pero, o sea, si quitas eso y quieres potenciar el tema de cargar contra ellos y ¡boom! Reventarlos, aparte de que eso, la mitad de las veces, estás cargando contra una pared y reventando la pared mientras el otro te ha esquivado, es poco sobre todo en niveles avanzados, es poco menos que un suicidio hacer eso. Sí. O sea, están intentando fomentar eso, pero no te dan herramienta. Por ejemplo, no hay un botón de cubrirse, se está fomentando también que tú luches cuerpo a cuerpo, pon un botón de cubrirse. Una contra. O un esquive que no sea rollo Dark Souls si vas cargado de armaduras. ¿Vale? Pues es eso, encuentro que todo lo que quieren potenciar, no potencian, porque me encontré más de una vez escondido detrás de una caja, recuperando vida y que viniesen de uno en uno. Sí. O disparándolos desde lejos cuando era una situación que esperaban que tú cargases para luchar cuerpo a cuerpo. Yo creo que la cuestión es que este juego es un juego que tienes que poner en fácil para sentirte marine espacial, ¿sabes? Sí. Porque yo jugué en difícil. Y dices, guay, porque es un reto, tal, llegas, pa, pero luego dices, joder. Es un reto tramposo. Sí, lo estoy haciendo todo igual, para para no suicidarme, como dice, porque sí. Si me lanzo ahí a ataque tal cual, me van a matar. Entonces estoy ya utilizando tácticas y estrategias y demás, pero entonces ya me estoy quedando corto porque no puedo meterme a hacer hack and slash porque no tengo ni botón de cubrirme ni contra. Además, el tema de recuperar la vida, que se recupera la vida, como dijimos, haciendo una ejecución. Sí, haciendo... Durante la ejecución te pueden dañar, te pueden disparar, te pueden pegar. Eso la primera vez dices, hostia, qué guay, qué gracia, porque es realista. Pero en las últimas pantallas dices, mierda, y además de qué me va a servir la vida si me va a volar. Estaría mejor igual que recuperarse escudo. Ya, pero... ¿Saldría más a cuenta? No, bueno, sí, igual sí, no sé. La verdad es que al final acaban puteando. Acaban muy flojuchos para ser marines espaciales, porque la vida les vuela. Sí, eso es verdad. O sea, te intentan dar el peso de como el marine poderoso, ¿no? Cuando lo mueves es lento, cuando corres oyes el clan, clan, clan, no tiene una maniobra, habilidad ágil. Uh-huh. Cuando te tiras a rodar, no puedes rodar todo el rato, o sea, ruedas, te recuperas, ruedas. Y en cambio, dices, Dios, soy un marine, soy poderoso. Y cuando te disparan, te pegan cuatro tiros, un Gretchen, y te ha quitado medio escudo. Y dices, ¿qué pasa? Exagerando un poco, pero bueno. Exagerando un poco. Bueno, contra los marines espaciales del caos, que aparecen... Más adelante, no sé, spoiler, salen en la parte de atrás de la caja, cabrones. Bueno, no lo sé, pero en los vídeos sí que salen. Los marines espaciales del caos, sí, era locurón acercarse, sí, realmente, porque van con cañón de plasma tal, te están jodiendo. Después otra cosa, las armas. Al final solo hay una diferencia, las que puedes apuntar con mirilla y las que no. Sí. Porque realmente, no sé. Es como... Decepciona, pero por el juego, lo que podría haber sido y lo que no ha sido. Y eso que no es un mal juego. O sea, no es malo. Yo me lo he pasado y lo he disfrutado. Cuidado, cuidado, perdona. Pero no es un mal juego si eres fan de Warhammer 40. Ahora iba, sí, a eso. Iba a decir, claro, también es el fanservice, que... Porque eso sí que es impecable. Todo lo que es... Además, es el típico argumento de Warhammer 40.000, no hay y tal. El trasfondo, que está ahí el biblioteca, el de la Inquisición, sí, buscas a un inquisidor y... Los escenarios... Joder, ahora perros, no sé... No es el ventilador, pero ahora se oyen perros. No es el ventilador que tenga la rabia. Vale. O sea, los escenarios, cuando llegas al Manufactorum, que es todo enorme, que además en la entrada dices, hostia, es como una catedral, ¿no? Y bajas y ves al Warlord este y... Sí. Eso mola, la verdad es que mola. O sea, digamos, el fanservice está ahí. Y respeta mucho lo que es el carisma de Warhammer. Sí. Pero... le falta llegar. Tienen un buen doblador del personaje principal en inglés, que es Mark Strong, el actor. Yo juego en inglés, porque no sé si lo probaste en castellano, pero yo cuando empecé a jugar en castellano, las voces estaban desincronizadas en los vídeos. Joder. Y eso me parece... No sé, a lo mejor lo han arreglado mediante parche. Pero bueno, el parche supongo que estarán más centrados a arreglar el puto multijugador en PlayStation 3, por lo menos. ¿Tú has podido jugar? No. Yo tampoco. De hecho, tenía que haberte traído el juego y se me ha olvidado. Pero bueno... No se puede jugar. A lo mejor sí, pero si tienes una paciencia infinita. ¿Es un online cojonudo? Tampoco parece que tenga que ser nada del otro jueves. No. Pero hace ilusión, porque tú lo has pagado. ¿Ya? Y dice, me hace ilusión. Y dice, o sea, a lo mejor buscas partida y pueden suceder dos cosas. Que encuentres partida o que se recupere milagrosamente el dios emperador del trono dorado. Una de las dos cosas va a pasar antes. Sí. Y probablemente no la de encontrar partida. Pero bueno, pero cosa a destacar... Eso que has dicho, que es muy Warhammer 40.000. Y que puedes manejar una espada sierra. Mola. Pero que hay... 2-3 ejecuciones también. Sí, ves una y luego ya es lo mismo. Es eso, es toda la monotonía que desprende. Esa es su mayor lacra. Es monótono, sí. Es eso, es la falta de variedad. Algo que digas, ay, qué eso. De hecho, los escenarios, vale, tiene todo su rol. Sí, y tienen que ser así, y todo lo que tú quieras, pero siempre parece que estás en el mismo lado. Y eso que vas por unas cuevas, sí, vas por unos túneles de alcantarillado. Es que es eso, son cuevas, Edificio derrumbado, dos cuevas, edificio derrumbado, dos cuevas, cuevas, edificio derrumbado. Y además después los enemigos. Enemigos, vale, ves que hay de distintos, pero básicamente que son los pequeños que te atacan, los pequeños que te disparan y los grandes. Mm. Básicamente es un poco... A mí me gustó, yo disfruté chulo jugando. O sea, lo juegas y en ningún momento dices, ay. Pero no es para estar sulfurado ahí. No es esto que dices, ojo, cuando llega a casa. No es el puto Demon's Souls. Let strength be granted so the world might be mended. So the world might be mended. Pues no. Ni el Dark Souls. Pues no lo sabes. Dark Souls a lo mejor lo han hecho lo mismo. Es raro porque los de Relic son cumplidores. Igual se tienen que dedicar más a la estrategia en tiempo real. Mm. Que ahí lo peta. No, pero el juego no es mal juego. No es para decir, ah, es un juego malo. No. Es solo eso le falla. Pero se queda ahí. Eso. Ojalá tenga éxito y hagan la segunda parte. Mm. Y a lo mejor aprenden de los fallos y hacen una segunda parte. Bueno. Mejor. De los juegos así de fanservice, me parece que está por debajo de Transformers, seguro. Es que luego, joder, cogí el Transformers y dije, hostia, pues, tío, qué bueno. Ya, pero, que por cierto, hemos de comentarlo algún día, Transformers. Algún día. Pero bueno, tú también eres más fan de Transformers que de Warhammer 40.000. Ya, también es verdad. Pero bueno, no sé. Lo vi como más. Mejor juego. No es tan... En conjunto, no es tan monótono. No es tan monótono y aunque sea... Es que no es tan monótono porque la historia avanza mucho más. Van hablando y cambias de bando, o sea, cambias de personaje. En este también es la monotonía de solo llevas un personaje y no puedes hacer nada. O sea, vale. Bueno, en God of War también solo llevas un personaje. Eso no es una excusa. En casi todos los juegos llevas solo un personaje sí, y no son así. Ya. Es que... En el otro, por ejemplo, vas llevando más personajes, más armas, van pasando cosas, vídeos, hablan, hay carisma entre ellos. Realmente aquí, vale, es un marine espacial, no puede ser la alegría de la huerta, pero... Sí, el Sidonius se llama, Sidonius, el sargento, el otro. O sea, el joven no, el prota no, el otro. Ese al menos en medio lo ves como un atisbo de carisma. Sí. Al final es más carismático, supongo que por el doblaje que juega en inglés y tal, es el protagonista. Sí. Realmente lo ves y está hostia. Pero no ve nada que digas hostia. Me ha dejado marcado, ¿sabes? Y nada más. Sí, que igual no es un juego súper deplorable. A mí me gustó cuando lo jugué. Sí. Pero tampoco habiendo otros juegos, sí. igual mejor optar por ellos. Exacto. Un consejo: no os dejéis hipear por las demos, y mucho menos por nosotros. Una demo muy buena. Y mucho menos por nosotros. Pero es que la demo sigue siendo buena y el juego sigue siendo igual de bueno que la demo. Sí, lo que pasa es que la demo dura 5 minutos y el juego más. Y el juego más. No, ese es el problema. Pues nada, hasta aquí el Warhammer 40.000. Y podemos pasar al Gears of War 3. Sí. De 360, obviamente. Sí. Epic Games. Epic Games, Microsoft. De este año. ¿Eh? Y este juego es una continuación del Gears of War 1 y del Gears of War 2. Efectivamente. Y tiene una edición especial que te cagas. Como la de Halo Reach, sí. Para fliparlo. Realmente se las curran. Currada. Es una, hay una cajita ahí con un tacto suave. Y no estamos hablando de la épica. No. Porque pues hay la legendaria que viene con una estatua de Marco Fenner. O sea, te viene en la edición, ya que lo hemos dicho, a lo mejor quieren saber qué pasa, qué tiene tan guay. Aparte de tener lo que ha dicho Christopher en una caja suave. Si tiene un tacto, dices, ¡ay, qué bonito! Ay, me podría masturbar con esto. Después lo pruebas y no, porque por dentro raspa, coño, no lo probéis en casa. Ya lo probamos nosotros por vosotros. Pues el tema es que viene con una medalla Octus. Que es como el engranaje este de los... Sí. Que supone que es la medalla que le otorgaron al padre del protagonista. Uh-huh. Al padre de Marcus Fenix. Que se llama no sé qué Fenix. Está súper bien traído porque es una rueda así como un engranaje, ¿sabes? Sí, como un engranaje. Dios, engranaje guay. Es por eso. Engranajes de guerra. Uh-huh. Pues... Pues eso, y aparte viene como una banderita que... Ha sido doblada ahí. Con el testamento del padre Marco Feni, fotos, todo en castellano. Sí, cojonudo, sí. Muy guay. Y lloras ahí porque... ¡Ah, oh, la bandera! Ay, la... No, pero en serio está súper currada. No, está súper currada. Y bueno, ¿y el juego? ¿Qué decir del juego? Pues... No sé por qué no has jugado. Sí, te has jugado. A modo horda, contigo. Bueno, mentira, jugamos a modo historia también. Jugamos a modo historia también. Está muy guay. Esto sí que es un shooter en tercera persona, no como sí. El Warhammer. Qué triste. Este es un shooter y además que tiene variedad de situaciones, variedad de escenarios. Tiene un modo cooperativo, porque lo dijimos y nos equivocamos. Ahora en el Warhammer 40.000 van a sacar un DLC que es el modo cooperativo. Uh-huh. Pero ahora, como está ahora, no lo tiene. Uh-huh. Modo cooperativo. El Gears of War tiene un modo cooperativo que es la misma campaña con hasta 4. Espera. ¿Ahora no tiene un modo cooperativo? ¿El Warhammer 40.000? No. ¿El Gears of War? ¿De qué estamos hablando? Sí. Pero estoy diciendo que en el Warhammer 40.000 dijimos que tendría modo cooperativo y no lo tiene. Ah, dijimos que tendría modo cooperativo. Sí. Lo tienen que sacar en DLC. Vale. Bueno, el Gears of War 3 tiene un modo cooperativo, 4 jugadores para todo el juego. O sea, es como realmente... el Unreal Engine 3 sí. Poco se le puede sacar más, pero lo máximo que se le puede sacar está en este juego porque es de los creadores del Unreal Engine, sí lo es. Ya, y es como ya van aumentando exponencialmente, que dice, ay, que es lo mismo que ya subo así, pero que lo mismo ya era bueno, es lo mismo, pero o sea, hay, es que hasta hay las fases que menos me gustan de los juegos, que son las sobre raíles de disparar y proteger, lo típico, que por ejemplo pienso en la de los meteoritos del Dead Space y aún me duelen los huevos. y es que hasta en el Gears of War 3 la fase que hay de este tipo está bien traída, o sea, encaja bien en la historia. Y es entretenida, parece la atracción del PortAventura, del SeaQuest, tal. Sea Odyssey, SeaQuest era la serie. Pues, o sea, está muy bien el juego este, coño. Ya está, pasa. Está muy chulo. Jugadlo, ¿no? He oído muchas quejas de decir, ay, es que van, porque como por ejemplo en el 2 había el trozo emotivo, ¿no? Que era de Dominique Santiago, que era el eterno compañero de Marcus Feni, que encontraba a su mujer o buscaba a su mujer y tal. Bueno, ese spoiler, el 2 se lo habéis jugado, ya estáis tardando, que estáis escuchando del 3. Pues se quejaban como decir, ay, es la lágrima fácil. A mí me moló, dijo, hostia, qué guay, ¿sabes? Es la lágrima fácil que te encuentras en los tropecientos mil filmes hollywoodienses que sacan al año también. Sí. No puedes pedir más de un juego. Pues en este hay como también los giros dramáticos, pero mola, le dan intensidad hasta el momento de intensidad que están aprovechando. No sé si te acuerdas del primer tráiler que sacaron del Gears of War 1. Ve, no me acuerdo, tío. Pero ahora cuando te lo escriba igual sí que te acuerdas, que era con la música de Matt Ward. El tío corriendo como por los edificios caídos, tal. Eso fue como decir, ah, la música es como es verdad. Pues el juego, le hubiese podido poner heavy metal y hubiese quedado fetén, ¿sabes? Pues en este hay un momento que ponen la versión instrumental de Matt Wall, incluso lo han licenciado para ponerlo en el juego. Y tú dices, ay, es como un buen final para la trilogía. Que de todas maneras te deja cosas abiertas, como decir, es el final, pero podrá continuar, porque si no lo continuasen ahora que están en lo más, no serían editores de videojuegos realmente. Eso te iba a decir ahora. ¿Sigue la trilogía, acaba? O sea, ¿acaba la historia? O... Acaba la historia, sí. Lo diré. Es que no lo puedo decir de una manera sin decir spoiler. No, entonces no digas nada. O sea, acaba el gigantesco arco argumental sin posibilidad a más secuelas iguales. Vale. ¿Vale? Eso está bien. O sea, es un final de trilogía. Bien, bien, eso mola. Si quieren hacer más, tendrán que inventar otra cosa. Bien, bien, porque luego te evitas estiramientos... Sí, que igual será el mismo sistema, pero aunque esta tercera parte, lo sabréis para los que acabasteis el 2, también hay como una nueva facción. Una nueva facción que yo tenía miedo que fuese como los Flood del Halo. O sea, en el Halo hay un momento en que tú estás luchando contra un ejército alienígena organizado con armas y ataca como el mal mayor, que es como una especie de bicho zombie que poseen a los tal y te atacan. Así que dices, hostia, qué poco me mola. Es tan poco Halo matar a estos bichos. Pues en este pasa una cosa similar, pero siguen conservando... O sea, hay enemigos nuevos, hay una variedad increíble de enemigos, pero siguen conservando el ataque a distancia y tal. Sigues enfrentándote a un ejército, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es bastante lo que decíamos. Lo bueno de este juego, por ejemplo, en comparación con el que acabamos de hablar, es esa variedad. O sea, nunca te cansas de lo que estás haciendo. O sea, ahí, por ejemplo, justo al principio estás viviendo la misma situación con dos historias paralelas. O sea, hay una gente que está en un barco haciendo unas movidas mientras van hablando por radio con otros que están haciendo otras movidas en un puente por el que está pasando el barco. ¿Qué pasa? Después vuelves atrás en el tiempo, en cierto punto llevas al otro grupo. Hostia. Y ves que está coincidiendo las conversaciones de radio. Sí, sí, sí, sí. Que dices, ah, coño, por eso me decían tal cosa, estaban haciendo tal cosa. Atacabos, por ejemplo, que a mí me habían dejado rayado del 2, por ejemplo, de cierto personaje que en el 2 no sabes si vive, muere o qué, porque no sabes al final, aquí sale y te explican qué ha pasado. Que dije, ole. Tal, porque es una cosa que a mí por lo menos me... Te tenía intrigado. Me jodía. Tal. Y bueno, de la campaña no había más. La jugabilidad, o sea, se quejaron de que, por ejemplo, el primero era como un poco ortopédico, aún no estaba bien afinado lo de cubrirse y tal, y en el 2 igual era demasiado frenético. Aquí es como un equilibrio, ¿vale? Aquí ya han dicho, vale, esta gente ya sabe lo que hace, han depurado lo más que se podía depurar el modo, esta manera de jugar. Ha metido cosas nuevas porque, por ejemplo, en los otros, creo recordar que cuando jugabas a un jugador y te mataban directamente. En cambio, al compañero lo herían y tú lo podías resucitar. Aquí te pasa lo mismo. Que juegues a un jugador es como si jugases multiplayer. O sea, a ti te hieren, caes al suelo y te empiezas a desangrar. Tienes un tiempo que eso te salva de repetir muchas secciones del juego. Que, por cierto, recomiendo que si habéis jugado a los anteriores Gears of War y sabéis que yo no soy de empezar en dificultad elevada, o sea, a mí me gusta jugar en dificultad normal porque tengo la esperanza de que dificultad normal sea como se haya diseñado el juego. No, pero ahora fuera tonterías. Ya, ya, ya. Pues en este no, en este empezad en dificultad elevada desde el principio. ¿Tan fáciles? La dificultad normal me imagino que es muy fácil, porque la dificultad elevada no es fácil, pero tampoco es esto que digas, hostia, no me lo puedo pasar. ¿Y por qué empezaste a jugar en elevada? Porque lo había leído. Ah, había leído, vale, exactamente esto que os estoy diciendo a vosotros y os confirmo que así es. Por ejemplo, ahora, off topic, el Deus Ex que estoy jugando ahora empieza y te da a elegir dificultad fácil, pero en cada dificultad te explica, te da una pequeña explicación. Uh-huh. Y en dificultad normal dice, es un reto difícil. En dificultad normal. Y dice, es como hemos diseñado el juego. Uh-huh. Así se tiene que jugar. Vale. O sea, después te dicen dificultad difícil, pues tienes más vida, y para más, hace más daño, lo que sea. Pero las dificultades normales tendrían que ser... Nos están comentando en directo ahora, realmente. Bueno, las dificultades normales tendrían que ser eso. Saku, vete a la mierda. Pues el tema es ese. Dificultad elevada, ¿no? Sí. Para empezar. Y es lo más normal. pues el tema, bueno, dejamos la dificultad, dejamos la campaña, o sea, la campaña en parte sabréis lo que esperados y no os va a defraudar, os va a gustar. Han mejorado cosas, como que nos quejamos del enemigo final del 2, que era un enemigo que mataba disparando una cosa desde un helicóptero que era imposible no matarlo. Después sí, había un mini jefe anterior, dos mini jefes que tenían un poco más de delito. Pero en este no, en este hay más jefes finales, te enfrentas contra todos los pesos pesados de la saga, te enfrentas a un Brumac, te enfrentas a una cara con patas, que, hostia, ahora un Growler se llaman. Sí, un bicharraco que ya te enfrentabas en el 1. Y hay un enemigo final que dices, hostia, vale, lo tuve que hacer un par de veces. Yo también soy malo, cuidado. O a lo mejor la dificultad era muy elevada. Pues, o sea, la campaña no hay que decir. O sea, una guinda para el final de la trilogía. Después una cosa final. Los gráficos, con lo buenos que son, en algunos momentos tiene ralentizaciones y uno de los fallos constantes del Unreal Engine, que es que tardan en cargar las texturas. Mira que te lo iba a decir, cago en la puta, lo has dicho tú, iba a decir, ahora voy a empezar a flamear. Digo, pero no te lo pierdas. Los gráficos esos son muy buenos, pero no te lo pierdas, o sea, eso pasa en los vídeos. Ya, durante el juego no pasa. Durante el juego va finísimo. Lo que jugamos, los gráficos estaban bien, pero luego en los vídeos... Y eso que jugábamos a pantalla partida. Sí, y luego en los vídeos ves que empiezan a hacer cosas raras y dices, ¿pero qué pasa? ¿Está pidiéndole más a la máquina de lo que tiene o qué cojones? No sé por qué. Pero realmente, o sea, lo que es durante... ¡Hasta luego, Paco! ¡Adiós! Es que vaya barrio, vaya. Espera, que se pare. No, sigue. Vale. O sea, no sé qué... Es como un poco lo que dije del Halo Reach también, que los vídeos hacían como una especie de blur extraño, pero después va súper fino, coño. Si cuando no hay máquina... Es cuando no hay máquina. Estos gráficos no son también... Pero es que durante el juego, o sea, te impresionan más los gráficos de jugando, o sea, escenas y tal que hay como espectaculares. Además, la variedad de escenarios en contraposición con lo que hablábamos antes... Y después en los vídeos hay como estos pequeños fallitos, pero bueno, que los ves, que puede durar. Yo por tocar las pelotas también diría que encontré que era muy pegajoso. El método de cubrirse, tío, te enganchas en las pero paredes de una manera que... Pues no es tan pegajoso como en el primero, por ejemplo. Ya, yo no, será porque no estoy acostumbrado, pero sí. Me daba rabia. Sí, bueno, y en cambio el Infamous nos encantó. El Infamous era un walkie-talkie absoluto. El Infamous, digo, quiero bajar a la puta calle y estar ahí. Y en el 2 no tan exagerado, o sea, pero también es acostumbrarse. Jugar y acostumbrarse. Además, en el momento que sabes que una vez que te pegas, puedes hacer movimientos combinados desde la cobertura. Es acostumbrarse. Ya está. En el Garden Heroes también es acostumbrarse a los cambios de planos. A los pixelacos como puños. Pues el tema. Y bueno, y en este, por ejemplo, sí que tiene un modo multijugador que vale la pena. Que ya casi vale la pena por sí mismo. ¿El Horda dices? El Horda, el modo bestia y el modo enfrentamiento, los diferentes tipos de modo de enfrentamiento que hay. Son, o sea, le puedes echar horas. No son como lo hablamos, tío, que a veces parece que hay que ponerle a los juegos multijugador porque tienen que tener multijugador. Sí. Y así salen los multijugadores que salen. Este no. Este es un multijugador que dices, hostia, es un multijugador bueno. Por estar aquí. Además, una cosa que igual lo habrán hecho en más juegos, pero yo hacía tiempo que no lo veía, que cuando juegas enfrentamiento por equipo, lo típico, hay vidas. O sea, el modo básico va con vidas. O sea, cada equipo tiene X vidas. ¿Vidas? ¿Qué es eso? Cuando te matan, para reaparecer gastas una vida. Ya no recuerdo. Cuando pierdes las vidas, has perdido. Y yo, ¿para qué le estoy tirando el mando por la ventana? Pues encuentro que le da un toque como más estratégico, menos de ir a lo loco, como en muchos shooters actuales en el multijugador, que te sale un tío saltando y disparando, y si te mata, te mata. Si no, total, vuelve a salir. Qué grande eran las vidas. Sí. Y qué mal acostumbrados que estamos ahora. El modo Horda lo han mejorado un montón, o sea, que prácticamente he jugado al modo Horda en multijugador, o sea, porque antes era 5 personajes contra el mundo y aguantar. Pero ahora hay el rollo de que puedes edificar barreras, torretas, hasta puedes construir robots en los que te pueden montar y luchar. Hay hordas, hay oleadas de jefes. Tú sí. Lo sabrás bien, que vaya. Dos contra dos Blumak es muy fácil. Eso da para horas. Hay muchos mapas. Ahora en noviembre sacan un DLC con nuevas estructuras para construir el modo horda. Tres nuevos mapas, tres nuevos personajes. Hay un montón de desbloqueables, texturas para las armas, medallas. O sea, madre mía. Ahí te puede, o sea, es un juego que tiene mucha vida útil. Aparte de la campaña, que en cierta medida es rejugable, porque después desbloqueas, una vez que te lo pasas en modo elevado, desbloqueas en modo locura, que sí, si tiene que ser una... que si es como recuerdo de jugar a dobles con Edumaru en el Gears of War 1, está bien traído el nombre, ¿no? Modo locura. Y bueno, y básicamente eso. ¿Recomendable? Sí, 100% recomendable. O sea, si tenéis una Xbox, no tenéis... Un Gears of War es como... Estos juegos es como para pegaros con la Xbox, y eso, amigos, eso duele. Cosa que echo de menos. ¿Por qué no han vuelto a sacar un enemigo final tan carismático, tan bueno y que tantas pesadillas haya causado como el General Ram? No, lo dejo en el aire. El reto es para mí. ¿Por qué no podéis crear otro personaje con General Ram? Aparte de las cosas... Lo que he dicho antes, han dejado cabos abiertos. O sea, no podrá continuar igual por ahí, pero algo podrán sacar. Hay algunas cosas que te las sigues preguntando. Como por ejemplo, esto no es spoiler, pero... Sale en el 2, porque... O sea, la raza mala, el Locust... Los Locust, que son como esta especie de monstrencos, que son feos a rabiar, que los ves y dices que se parecen, hombre, de lejos la forma parece humana, pero los ves de cerca y dices, no, pueden ser menos parecidos a un humano. Bueno, a lo mejor a un humano con ictiosis y problemas de dientes. Pero dices, no parecen humanos, porque la reina de los Locust es humana. O sea, sí, sale la reina del Locus, vale, tiene un traje que no sabes, es un traje, son protuberancias del cuerpo, rollo Jigger, pero la cara es humana. Hasta en este Gears of War 3, un personaje lo dice. Dice, hostia, ¿por qué la reina parece humana? Eso no te lo explican. Supongo que eso ya... Lo dejan en el aire. Ya da pa' más. Y bueno... Hasta aquí Gears of War 3. Hasta aquí Gears of War 3. Mira, tenemos otro Twitter. Recomendables. A ver. Filostro. Queremos un especial, joder. Ja. De Lovecraft o lo que sea. La madre que le parió. ¿Habrá un especial? De Lovecraft, no. Y el tag. Ocupando el MP3 por las dos caras. Bueno, aquí tienes el especial de demos. Especial sí. Demos. Y buenos juegos. Es que... Es más gratificante comentar un juego como el Space Marine, que le puedes sacar cosas, que Gears of War 3. ¿Por qué? ¿Qué dices de Gears of War 3? Que lo peta. Y ya que está. Lo peta, coño. Lo peta to the match. Como la... ¡Motherfucker! Era to the match, ¿no? Sí, sí. Nosotros no nos pagan, aunque lo parezca. Bueno, ve, después eso tú le pones pitos. Le pone pi, pi, ¿no? Sí, mira, sí. Vamos a hacer una prueba. Pepsi, Coca-Cola, pi. Durex, control, Game Boy. Bueno, gente, pues nada. Gracias a todos por comentar. Está ahí. Gracias. Esta semana, este sí. Capítulo no habrá cómic, pero en el próximo sí. Hay cómic, exacto. Gracias por, no sé, básicamente por perder el tiempo escuchándonos. Víctor, puedes comentar si quieres, ¿eh? Se ha llegado hasta aquí. Se ha llegado hasta aquí, no lo has quitado hace dos horas. Y este ha salido como corto, ¿no? ¿O son impresiones mías? Ha salido, no sé. Porque nos hemos divertido. Ah, claro, es eso, que cuando te divierten las cosas... ¡Oh, qué tostón el de Alien! Y nada, y entrad en el blog, completelymadafaka.com, comentad... Para que nos metamos con vosotros. ¿Votarnos? ¿Dónde era que nos tenían que votar? Yo qué sé. Está aún vigente. Yao Ming, no. Me parece que ya está, ya no pasamos. No llegamos a las clasificatorias o algo así. Pues votadnos en los comentarios, venga. Votadnos. Esta semana nos tenéis que votar en los comentarios. Eso, tío. Qué bien. Y nada. Au. Bizcocho. Dilo. No, no quiero decirlo. Voy a bizcocho. Good evening. I was walking in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. My monster from its lab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the monster mash. It was a graveyard smash. Somos Saku, Bender, Christopher y Jaume y Mark y Spider. Y Spider no, porque lo hemos matado. Ahora lo hemos pisado. Le podríamos haber matado, pero no lo hemos matado. Bueno, vamos a hablar de V de Vendetta. Vamos a hablar de Alan Moore. No de Alan Moore, que es un nivel demasiado elevado. Está un poco loco el Alan Moore este. No, pero bueno, este da igual. No, lo que hace no. Haremos el enemigo con máscara. Bueno, bueno, ¿qué opináis de la película V de Vendetta de los hermanos Wachowski que hicieron Matrix 1? Y con la 2 y la 3, aparte de Christopher, que le pueden gustar, el resto de gente a lo mejor no opinan que sean tan buenas. ¡Esto está haciendo una mierda! Tiene que haber gente para todos. Eso era Spider, el que lo decía, pero bueno. Tiene que haber gente para todos. Bueno, venga, al tema. ¿Qué opináis? Ni me acuerdo de ella. Hola, porque tira cuchillos. Y sale una chica con el pelo rapado. Imaginad. Ya se ha cortado. No se ha cortado. Vale. Imaginad a Cristo con una cara de Yao Ming. ¡Es una mierda! No es una mierda. A ver, una película que buena. Sale Natalie Portman no puede ser mala. Sale con el pelo cortado. Perdona. Sale con el pelo cortado. Puta madre, porque con las manos quemadas que sale cuando fríe los huevos, que las tiene como con ronchas. Eso tiene que hacer súper gris. No, ronchas es un gran de eso le da gusto. Eso le da gusto al huevo. ¿Ah? Son unos vende más caras. ¿Qué es tabaco? No, tabaco, no, no, tabaco. Roncha no es el de Watchmen. No, no, a ver, V de Vendetta. ¿Qué opináis, gente? ¿Es una película buena? ¿Es una mierda? ¿Está bien? No, no, lo que esto es hacer un especial sobre una película. Tratar de hacer un especial sobre director, sobre un género, sobre una saga, pero una especial de una película es triste, es más. Y nadie va a creer que lo ha dicho. Es más, yo preguntaría, ¿quién ha dirigido V de Vendetta? Yo diría que los Wachowski, pero pues te equivocarías. ¿Y quién ha dirigido? Ya vamos con el aire. Háblanos con tus autorías. Es como un día de furia con máscara. Hala, yo lo he dicho. Sí, no me acuerdo de la película. A ver, V de Vendetta. La película de un tío que se pone una careta y se cree que es el tío ese del pasado que prendió. Es un pirómano. Vale, es una buena película. Sale Natalie Portman. Eso es todo lo que podemos calificar. No se puede hablar de más de una película como esa. Bueno, pues lo dejaremos aquí. Aquí lo dejamos. Vamos a seguir bebiendo. Si lo queréis publicar, lo publicáis. Tened en cuenta que a lo mejor hemos bebido un poco y no es el mejor momento para comentar. Que tiene con una persona con calificar V. No tiene nada que ver. Pero bueno, el club de la lucha lo peta y Pulp Fiction todavía más. Ale, ahí se queda. Hasta luego. Es película de verdad. Adiós. Ya cuidarte.